Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de una madrugada con total intensidad. Hasta las 4 de la madrugada estaremos, 3 en Canarias, 2 horas y media, por tanto, de radio en color, la radio en vivo y en directo. Hoy tenemos a David Fernández, el gran sultán de Zaragoza. Lo tenemos ahí en el control de sonido, cuidando que esto funcione bien, que suene bien. Tenemos a Silvia Casasora en la coordinación, a Macarena Yagüe Martínez Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche estupenda por delante con mi querido Pepín Tré. En primer lugar, ahí está Chispa y Muelle, nuestra revista de divulgación científica al conocimiento por el desconocimiento, todo ello gracias a Grupo Tomatone. Nuestro gran mecenas, el que nunca paga, pero bueno, él sabe ya de todo esto. Asuntos relevantes, por ejemplo, nuestro editorial hoy relacionado con la sequía. Estamos todos muy preocupados con la sequía, pero claro, como somos una revista de vocación científica y de vocación sobre todo divulgativa, pues vamos a dar la fórmula exacta para conseguir la lluvia. De ello se encargará Pepín Tré. Además, Fabricio Borsolino. Fabricio Borsolino pasa a la historia por ser el hombre que no hizo nada. O sea, es un hombre que no ha hecho absolutamente nada en su vida. Es un cerebro neutro. No aporta nada a la humanidad. Sin embargo, nos lo envía Krupo y claro, pues sus órdenes... Perdón, sus peticiones... son para nosotros pues siempre una alegría, recibirlas es una alegría. Así que Fabricio Borsolino. ¿Era Borsolino, Pepín? Bueno, puedes poner de una A también. Borsolino. Sí, sí, también nos vale. También nos sí, vale. No ves cómo viene. Como no es nada. Sí, no es nada. Si esto es humo. Lo que pasa es que, claro, a ver, lo ha dicho este hombre. Pero podemos llamó, hacer... Es que me llamó, ¿sabes qué? Al final me llamó Morcillo. ¿Te llamó Morcillo? Sí. Me llamó. Dice, ¿se disculpó? Que, bueno, no. Disculparse, no. Pero bueno, pues dijo que, que él estaba ahí. Dice, yo estoy ahí. Está en el empeño. Estoy en ello. En el empeño. Pues vamos a ver. Bueno, pues nada, Fabricio Borsolino hoy, sí. El hombre que no hizo nada, sí. Vamos a intentar hacer algo con su biografía, diezmada por los acontecimientos, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Y luego tenemos el movimiento Caireles, que es vanguardia de la intelectualidad, ahora mismo nos habla de otra cosa en Francia, el movimiento Caireles. Bueno, pues sabremos quiénes están afectados por este movimiento, quiénes se han sumado pues de una forma oportunista a este movimiento, porque claro, primero es pones el movimiento en marcha, el movimiento Caireles, al principio nada, nadie hace caso, tal, luego cuando triunfa, que es ahora, cuando está triunfando el movimiento Caireles, pues se han subido todos al carro. Pues vamos a decir quiénes estaban antes y quiénes después. Movimiento Caireles. ¿Qué más se puede decir? Bueno, pues con Pepín Tré en nuestra Chispa y Muelle, como siempre, genial. Además, nuestros monográficos Zona Cero nos invitan a pasear por el siglo XVI americano. En plena conquista de América hubo muchas fábulas, muchas leyendas que nos hablaban de ciudades maravillosas, las siete ciudades de Cíbola, El Dorado, o esta ciudad, la ciudad de los Césares. Estaría más o menos en la frontera entre Chile y Argentina. Y suscitó pues un montón de expediciones, más de una docena de expediciones, y muchos aventureros españoles de la época iban a esta ciudad. Se dice de ella que fue fundada por un grupo de náufragos blancos europeos y que crearon una civilización ideal, riquísima en cuanto a cultura, en cuanto a oro, riquezas. Bueno, pues de esto vamos a hablar en nuestro monográfico Zona Cero, la ciudad de los Césares, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Además, contactaremos con Agustín Alcalá en los Estados Unidos. Hablaremos de las maras, estas bandas de hispanos que hacen de las suyas en las ciudades norteamericanas. Han llegado de lugares tan dispares como México, como El Salvador, como Panamá. Y en concreto vamos a hablar de una, la mara, que se llama Salvatruchas. Bueno, pues el FBI ha creado un grupo de intervención directa para intentar solucionar el problema de las maras. Hablaremos de este asunto con Agustín Alcalá. Además, vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo, y somos europeos, ¿y qué? No está nada mal. En Bulgaria, en Sofía, su capital, en la Universidad de Sofía, van a levantar un monumento al estudiante copión anónimo. Ha sido una decisión tomada entre los profesores, ya no pueden más y aceptan la derrota, así que van a levantar este... Yo lo propongo también para la Universidad Española, sería muy bueno, muy adecuado, siempre en la entrada de cualquier universidad, de cualquier facultad, un monumento al estudiante copión, al estudiante que va con la chuleta si lo consigue. Son terribles, son muy inteligentes. Así que este monumento levantado en Sofía, que sirva de ejemplo para el resto de la humanidad. El monumento al estudiante copión anónimo. Es como cuando los presidentes visitan los países y van a poner la corona de laurel, que eso está muy bien luego para hacer arroz blanco, el laurel, va muy bien. Y ponen la corona de laurel en el monumento al soldado desconocido, pues esto es al estudiante copión anónimo. Hasta las 4, 3 en Canarias, y me vais a permitir un saludo muy especial a la penitenciaría, a la cárcel de Navalcarnero, porque según me cuentan mis compañeros de informativos, han visitado la cárcel y bueno, pues hay muchísimos amigos, muchísimos oyentes de La Rosa de los Vientos, imagino que en otras cárceles, y bueno, pues la radio aquí cumple una misión fantástica, y es la de llevar consuelo y llevar entretenimiento en momentos difíciles. Así que para vosotros, queridos amigos de Navalcarnero y de otras cárceles que nos escucháis, pues venga, La Rosa de los Vientos ahí está con vosotros, y gracias por vuestra escucha. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Saludamos a la cárcel de Navalcarnero y atendemos su petición. Dicen, después de saludarnos, os esperamos. ¡Qué maravilla! Algún día iremos a ver si podemos hacer el programa en una cárcel, y no es que nos queramos quedar allí, porque, en fin, tampoco es muy deseable pasar allí 14 o 15 años. A Pepín sí le gustaría. Está ya, buenas noches, Pepín Tré. Muy buenas noches. ¿Verdad? ¿Te gustaría 14 o 15 años, verdad? Bueno, durmiendo. Durmiendo. Durmiendo, durmiendo, durmiendo. Yo sí, durmiendo, sí. Porque yo, insisto, yo creo que durmiendo es donde el humano da lo mejor de sí mismo, lo mejor. Durmiendo es cuando nos realizamos, es cuando se ve lo que somos. Bueno, y aunque no se viere, al menos desde luego cuando hacemos las mejores cosas, ¿eh? O sea, durmiendo, mira, un ejército durmiendo es que sería extraordinario. Es que no pega ni palo. Nada, nada, efectivamente, has puesto el dedo en la llaga. En la llaga, sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues, ante todo, al conocimiento por el desconocimiento. Sí. Pues la sociedad está muy preocupada, sí. Pepín. Sí, sí, sí. No termina de llover lo suficiente. En el campo se necesita agua. Sí. Y somos una revista, sí, patrocinada, eso sí, por Grupo. Sí. Grupo, sí, Topatone. Sí. Chispa y Muelles. Grupo Topatone. Esa es la cuña, no, claro, hombre, no es que sea muy vistosa. Hombre. Pero bueno, quiero decir, con el presupuesto que nos está mandando este hombre, no, que es una ausencia, o sea, es una ausencia, se puede considerar la ausencia de su patrocinio. De dádivas. Sí, no, es que no llega el pingüino, llega, no el llega. El pingüino, no llega. Así que bueno, pues atendemos. Sí, pero bueno, de todas maneras, Chispa y Muelle, desde luego, sí, siempre al lado del Grupo Tomatone. Eso siempre, por lo que pueda pasar. Eso. Vamos a dar la fórmula matemática para obtener lluvia. Ah. Necesitamos lluvia en el campo español, Pepín. Sí. Ya. Somos un programa, sí, que tiene también iniciativa, iniciativa social, sí, compromiso, sí, con, sí, esta sociedad. Ah. Somos un emisor de servicio público. Ya. Sí. No, te estoy entendiendo bastante bien hasta ahora. A ver, dime. Sí. Un difusor. Sí, somos un programa difusor de conocimientos. Difusores como aspersor. Como aspersor. Como un aspersor. Y de ahí, nuestra adherencia. Adherencia, sí. O sea, aspersor y adherencia. Bien, sigue. De ahí nuestra adherencia, sí, a cualquier solicitud, sí, que nos llegue, sí, motivada por la escasez de agua. Es decir, sí, como ya se dijo, sí, aquí hace unos años... Resume ahora, resume un poquitín. Estamos, sí, atravesando un momento de pertinaz sequía. Ya. Pertinaz sequía, ya. Ahora ya sí. No sé quién lo dijo, algún filósofo. Pues supongo que sería Sócrates. Sería. ¿O Séneca? O Séneca, como era cordobés, se debía ser Séneca. Séneca. Se debía ser Séneca, sí, porque en Córdoba... Pues, esta, hombre, cosa los ha sufrido. Sí, esto ya saben un poquito, tienen un conocimiento directo, ¿verdad?, del asunto. Entonces Séneca ya sí lo planteó. Él planteaba la sequía como una ausencia de líquido de elemento. Así lo dijo. Lo es que tú fíjate, pensar esto en el siglo primero después de Cristo, ¿eh? Sí, que no había, o sea, no había experiencia todavía, ni se conocían además los elementos naturales. ¿De qué o sea, es la sequía? Ausencia de agua. Sí, sí, del líquido elemento. Líquido elemento. O sea, llegó más. Sí, muchísimo más. Pues, el líquido elemento, naturalmente, eso tiene una categoría superior. En principio porque está líquido elemento, o sea, son seis palabras, o menos puede ser. Pero vamos, que definen perfectamente lo que es ese estado, esa humedad, esa vaporización, lo que tú decías antes, la aspersión, o sea, y todo, y salchichón, que el también... goteo. Sí, goteo, calefacción. Calefacción, que termina también, monumental. Monumentalización, sí, para que... No, tonelismo. Sí, tonelismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que tú lo has tomado por una vertiente y yo, lógicamente, me gusta matizarlo hacia, en otro sentido. Pero vamos, sí, eso ya te digo, Séneca. Sí. ¿Y cómo solucionar? ¿Cómo solucionar? Bueno, en principio la solución... Quizá, yo por ir al meollo, ¿verdad? Yo creo que ante una ausencia de agua, yo la contrarrestaría con una abundancia de agua. O sea... Cumbre, permíteme. No, es así, las cosas hay que... vamos a coger el toro por los cuernos. Sí. Efectivamente, si mantenemos esa ausencia de agua, lo que haremos es fomentar la sequía, lógicamente. Entonces, si lo que intentamos es evitar, o de alguna manera paliar la sequía, lo que debemos recurrir es a que la abundancia de agua se note de una manera clara y manifiesta. Muy bien. Esto se puede hacer, lógicamente, por un edicto, que esto lo hay, hay que tener papel del Estado. O sea, esto es papel de este timbrado. ¿Edicto de Milán? Sí, no vale de Milán o no vale sino el de la Baja Sajonía, que también los dos, porque se firmaron los dos. Finales del siglo y principios del siguiente hay que dar ratificado exactamente cómo hacer este tipo de postulado. Pues eso es un postulado. Entonces necesitas papel. Sí. El que va con... Timbrado. Sí, el que lleva una greca. Sí. Que lleva greca así en la parte izquierda. Lleva un dibujini, así como un monete. Un monete. Entonces ahí tienes que dirigirlo al ilustrísimo, al ilustrísimo en este caso será el director general de Aguas. Del Fondo Monetario Internacional. Director general del Fondo Monetario Internacional, sección... FMI. No, ponlo completo mejor, porque le gusta Fondo, más. Fondo Monetario Internacional, sección... Sección Aguas. Aguas. Sí, que no, ponerlo en plural mejor, porque siempre denota una cantidad mayor. O sea, la S, sí, igual que la N... Como que tenemos más interés. Más interés. Y de alguna manera demandamos más cantidad. Más cantidad. Porque agua... lógicamente es lo mismo que si tú dices, por ejemplo, políglota, pues eso quiere decir que hablas un par de idiomas. Tú di políglota, entonces eso lógicamente aumentas ese número de idiomas hablados por el sujeto. Sí, por sí, el sujeto. Sí, sí. En este caso, sujeto activo. Activo. Estamos activo. Hablando de un sujeto activo. Activo, sí. Entonces, resumiendo, más agua. Exactamente. Más agua. Entonces eso puede llamar, o sea, pasamos el plural, ya lo pasamos no delante, más exactamente, más, sí, más. Porque si decimos, aunque digamos más aguas, sí, entonces ahí creas una confusión, porque por un lado estás como demandando poco y luego sin embargo le añades esa cantidad al final. Sí, entonces sí, sí, no, seamos claros, sí, pongamos la cantidad, o sea el volumen, el volumétrico, o sea, pongámoslo antes, volumétrico primero, sí, eso lo mides con un amperímetro. Volumétrico es igual a amperímetro. Igual, si quieres poner amperímetro, puedes poner. En el Fondo Monetario y eso, y en la UNESCO, eso te lo van a valorar. Porque eso va con copia a la UNESCO. Va con copia. Sí, hay que mandar al Fondo Monetario Internacional y luego mandas copia, eso va por extensión a la UNESCO. A la UNESCO, y ya te lo envían. Sí, te lo envía la UEFA. Me parece que son la FIFA. Uno de los dos son los que se encargan ya de canalizar todo lo que son deseos. O sea, esto al fin y al cabo es un deseo. Bueno, es un deseo y una necesidad. Pues esta es la fórmula, ¿eh? Hay que enviar el papel timbrado del Estado a la UNESCO, de la Greca, al Fondo Monetario Internacional, y luego ellos a través de la UEFA te envían el agua que tú hayas solicitado. Sí, efectivamente. Conviene pedir a lo mejor un poquito de más, aunque sea una trampilla. Esto lo digo como porque, claro, yo he tenido ya negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y son remisos. Sí, son remisos. Son oscos. A la hora de la concesión, son oscos. Oscos. Son buenas personas. No sé si definir, no sé cómo definirlos. Sí. Verbeneros, pero oscos. Muy verbeneros. No llegamos. Muy poquitín. No llegamos. Uy, qué poquito verbeneros. Son más oscos. Vamos, que seamos generosos en la petición. Sí. Entonces luego hay unos recortes, porque lógicamente la fórmula que tú planteas, sí, como la hemos dicho aquí, amperímetro por volumétrico, eso va a partir partido por 6, le despejas la X y te queda 6 amperímetros partido por un volumétrico. Entonces eso te sale prácticamente cero. Si no le añades la cantidad, sale cero. Nosotros ya no podemos hacer más. Hemos dado la solución, la más rápida, la más fiable. Ahora ya depende de nuestro gobierno. Y la más eficaz. Y la más eficaz. Bueno, pues entramos en materia, vamos a hablar de la nada, a hablar de Fabricio Borsalino. Borsalino. Bueno, esto yo lo, o sea, la verdad. Esto es un compromiso. Te lo digo con confianza. Esto ha sido cuando llama a Morcillo, porque llama. Claro, yo le estoy mandando a él yo le mando los emails. El informe, yo le mandé el Albarán. Esa notita que nos pide, sí, ¿no? El Albarán lo firmó. Dice, no, yo te firmo. Y yo, no, ningún problema, yo firmo el Albarán. Digo, ya, hombre, pero claro, esto será para algo, ¿no? Pero esto el Albarán, conducirá. Ese que te firmó con la X. Sí, es que él dice que se manifiesta así, que para él es mucho más claro, que le gusta ser explícito. Ya, pero con esto no podemos ir a ningún juicio, ¿eh? Bueno, sí, ya, porque sí, hombre, en Italia la X tiene... ¿Tiene peso? Sí, tiene peso, sí, la X, sí. Todo lo que sea, sí. ¿Cruzado? Palo cruzado, eso tiene, sí. Fabricio Borsalino. Pero claro, él aprovechó, sí. Y entonces, ¡pum! Me metió ahí y dije, ¿no podíamos hablar un poquito de Fabricio Borsalino? Digo, ¿quién es este joven? Dice, no, es que es un familiar, que es un hombre, es un joven, que tiene unos sentimientos, es muy sensible. Digo, ya. Pero ¿cómo encajamos esto? ¿Cómo lo encajo? Dice, no, hombre, a través de chispa y muelle, porque este hombre hizo cosas. Dice, lo que pasa es que no son notorias. Digo, ya, pero ya. ¿Cómo, a ver, por dónde enfoco? Dice, bueno, pues enfóquelo. Dice, este hombre era buenísimo como sombrerero. Como sombrerero. Pues entonces lo llevaremos por ahí. Vamos a ver, entonces. O sea, es como... Tú preséntalo como sombrerero. ¿Tú, di qué sombrerero? Bueno, pues esta noche, por supuesto, vamos a hablar de personajes ilustres que aportaron cosas a la humanidad, grandes retos, grandes avances. En este caso, Fabricio Borsalino, de oficio sombrerero. Sí. Efectivamente, Fabricio, concretamente Borsalino, Fabricio es nombre... Pero, en fin, ¿cómo podemos hablar de un sombrerero para abrir la sección de chispa y muelle, hombre? Porque es inasumible, hombre. No, pero luego... Ya, pero por mucho que sea crupo, no podemos hacer un sombrerero, que es un noble oficio, está muy bien, pero... No, hombre, pero tenía también sus particularidades. O sea, quiero decir que es un sombrerero, efectivamente, quizá aparezca una profesión, en un cierto desuso... Yo conocí en la Plaza Mayor que vendían boinas. Sí, la boina es... Pero este hombre, precisamente, esa es la diferencia. O sea, fíjate, cuando no había más... O sea, la base de todo esto, efectivamente, es la boina. Es la boina. O sea, no la boina, porque antes no se utilizaba... O sea, lo que se utilizaba era el pitorro, podemos decir, el minarete. El minarete que lleva la boina. Eso era lo que ocupaba toda... El minarete. Eso ocupaba toda la testa. Era boina en total extensión. Entonces luego se le añadió esa parte de abajo, que en principio era para cubrir a las viudas. O sea, cuando una mujer... ¿Pero cómo puedes decir, Pepín, cubrir a las viudas? O sea, lo digo en un sentido, estamos hablando de sombrería. Quiero decir, estamos ahormando de alguna manera. Entonces, era una costumbre, era un... Esto está, ten en cuenta que estamos hablando de final de siglo y principio del siguiente. Eso sí. Entonces ahí, lo que se hacía, claro, la viuda merecía una intimidad y un respeto por el mundo exterior, y entonces ella lo utilizaba de esta manera. Digamos que la boina, ten en cuenta que cubría no solamente la testa o testud, depende de los casos, sino que además luego se desplazaba en vertical más de 6 metros 30, 6 metros 30 en longitud. Lo que vale el triple. El triple, porque en origen eran 60 centímetros, pues exactamente, 6 por 3 es 18. El triple. Sí, el triple exacto. O sea, el triple exacto, exactamente. Se creó el sombrero gacho. Lo que se creó, digamos que es un hábitat. Era un hábitat en el que pudiera estar esa familia con un cierto recogimiento, mientras los acordeonistas podían seguir, lógicamente, con sus bellas melodías, que serían primaverales, y entonces eso no en ningún momento rompía ese luto que tenía que mantener esa familia a lo largo de los años. Claro. Y entonces esto, Borsalino lo recoge y lo hace en chapa. O sea, Borsalino trabaja la chapa. Borsalino Chapero. Chapero chapista. Sí, ah, chapista, perdón. Sí, no, de las dos maneras. De las tres maneras, sí, correcto. Chapero chapista. Entonces él lo que hace, empieza a trabajar, lógicamente, este prefijo utensilio. Sí. Y entonces, lo que pasa es que tiene un sistema, claro, no se pueden hacer, para que un sombrero tenga esa elegancia, ese donaire, ese gracejo. Sí. Entonces no se puede hacer así de una manera estandarizada, no se puede hacer un trabajo en serie. También tenemos un trabajo artesano. Exactamente, eso es, un trabajo artesano. Entonces este hombre lo que hacía es que necesitaba la cabeza del cliente para él poder trabajar, lógicamente, con una exactitud de medida. Entonces lo que hacía, claro, ahí es donde viene precisamente quizá esa relación con la familia Tomatone. Entonces lo que hacían era pedir prestada la cabeza del cliente, y entonces esto lo llevaban a sus fábricas. La cabeza. La cabeza, sí. El resto del cuerpo lo mantenían en hormigón. El cemento, para, lógicamente, para tener una atención con el cliente, que ese cliente no estuviera de una manera deambulando y pues entonces se le mantenía, y entonces este hombre podía trabajar, lógicamente, con todo el esmero, y cuando ya tenía su trabajo terminado, pues allí iba ya todo, se recomponía y se presentaba el molde era natural. Ese es el mérito precisamente, y de ahí la fama que luego adquirieron los famosísimos sombreros borsalino, que eso ha sido Abdul Aldelin Alfins, que era el famoso personaje de Lovecraft. Siempre Abdul. Abdul de la Red. Siempre lleva un borsalino. Un borsalino. Y es más, se habla, si recuerdas, en una de las más preciosas escritos. En la escritura de Lovecraft. Maravilla. Hombre, como humorista, flojito, flojo. O sea, justito. Como humorista iba muy justito. Pero sin embargo, pues en ese sentido narrativo, muy bonito. Entonces él en las montañas de la locura, él ya sitúa perfectamente el borsalino, esos seres preciosos que emergían desde el fondo de la naturaleza. Qué tersura, Y siempre con esa alegría que ellos denotaban, y con ese saber estar en lo que era el mundo social, siempre aparece el borsalino. Siempre. Y luego Nelson, por supuesto, se lo regaló. Nelson. No me estoy refiriendo a Mandela, sino lógicamente a Horacio. Horacio, el de CSI, ¿no? Horacio, el almirante, exactamente. Sí, el CSI Miami. El almirante Horacio. Horacio, el almirante, siempre llevaba la bota alta de goma, la de pescar atunes. Los pozos. Exactamente. Estas, y siempre con su borsalino. Con su borsalino. Y eso además le llevó a dicen, O sea, si nos fijamos en la historia, en los pasajes de la historia, ¿verdad? En los cuadros vemos borsalinos allá donde miremos. Por supuesto. Dureiro, el famoso, ya hablamos de él, Dureiro, el pintor del Ferrol, el famoso Dureiro, Antón Castañeiro Dureiro. Siempre, él recogía en sus... Él siempre que aparecía un pollo, siempre salía ese pollo, que era precioso en cuanto a ese detalle que él te trataba. El pollo siempre iba acompañado del borsalino. O sea, no era un pollo descubierto, era... Un pollo... La cresta del pollo era borsalino. Borsalino puro. Y eso fue pasando, lo mismo lo hizo... Tú fíjate, Rubens, estamos hartos de ver a esas preciosas... Esas polininfas siempre llevaban su sombrero borsalino. Y si no lo llevaban ellas, lo tenían como... aparece, por ejemplo, en el desayuno de la hierba. Es uno de los más bonitos cuadros, que no será de Rubén, posiblemente, pero sí que es un bonito cuadro. Y siempre ves allí alrededor de esa preciosa pradera están los borsalinos. Dicen que los borsalinos, si se ve, o sea, el borsalino es un sombrero que funciona por esqueje también. O sea, si tú un borsalino, eso lo plantas y le pones un poquito de amor y de cariño, sale otro. Eso es materia viva. Eso está hecho de borodio. Eso lleva borodio y lleva un poquitín de obsidiana. Entonces, con el borodio, claro, lógicamente fermenta. Lo que hace la obsidiana siempre es como una fermentación. Como la levadura. O sea, hace el papel de levadura. Entonces ya el sombrero se manifiesta y empieza a tomar ese volumen preciosísimo al que nos tiene acostumbrados. Entonces es una amalgama. Una amalgama. Una amalgama. Tú lo has dicho, amalgama, sí, es una amalgama. Es un hombre, sí, va, por sí, porque va además eso, el sombrero, si tú te fijas luego pieza por pieza, sí. Eso va ensamblado. Por... Bueno, ¿y dejó escuela Borsalino? Sí, dejó escuela. Sí, sí, dejó una. Bueno, la escuela se llamaba Federico García Lorca. Era escuela y casa de cultura. Escuela y casa de cultura. Escuela y casa de cultura. O sea, con aprendices, con. Sí, hombre, claro, él tenía. Bueno, ten en cuenta que tuvo más de 62.000 aprendices. Entonces, no cobraban, ¿no? O sea, no, porque bueno, esto parece que es una costumbre de. Bueno, pues. Yo no sé si influido por Tomatones. No lo sé. ¿Y por qué terminó Borsalino? ¿Por qué? ¿Por qué dejó el negocio? No lo dejó. Ah, no lo dejó. No lo dejó. No lo dejó. Se fue. Se fue. O sea, él no lo dejó. Él, quiero decir, el negocio siguió ahí. Entonces, lo que pasa es que él tocaba muy bien el sitar. Él tocaba el sitar, porque él había estado con Ravi Shankar. Ah, y con los Beatles. Sí. Bueno, los Beatles no le interesaban. No era partícipe de... Y eso que estuvo con el Sargento Pimienta. Harrison también era un virtuoso. Sí, pero él se quedaba con Ravi Shankar. Entonces, sí, Ravi Shankar, sí. Bueno, también porque tenía una relación con dos de las hijas de Ravi Shankar. Entonces el padre le había dado, o sea, le había dado un ultimátum. No, le había dado con el sitar, o sea, le había dado, no es que le diera el sitar, no había. Le dio con él. Él, bueno, de alguna forma se lo tomó a precio y le tomó cariño, sí. Y a partir de ahí empezó un estudio, entonces se hizo orientalista y bueno, y construyó luego Borceríes. Es así, bueno, así te lo tengo que contar, ¿no? La historia de Fabricio Borsalino, sí, sí. Bueno, al final sí que tenía cosas, ¿eh? Hombre, sí tenía, y lo fui, lo procedí, que hacían preciosísimo. Lo procedí, ¿verdad? Precioso, sí, precioso. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Y Bigudíes? No, Bigudíes no hizo, no, el hombre se hacía Borceguíes, ¿para qué iba a hacer Bigudíes? Pero también qué pregunta. Claro. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y si esto os ha parecido poco... No os perdáis lo siguiente, porque es el movimiento Careles. Qué maravilla, estamos recibiendo ahora mismo un montón de correos felicitándonos por la biografía de Fabricio Borsalino, ¿eh? Sí, es que despierta mucho interés. La vida de un sombrerero, que parece que es una cosa discreta, sí. Pues levanta oleadas. Es que, ¿verdad? Muchas de nos asesinamos buscando grandes prebostes, ¿verdad? Sí, a lo mejor la vida cotidiana encontramos el mimbre necesario para levantar un cesto. Sí, es cierto. Bueno, pero era sombrerero, ¿no? Ah, es verdad que era sombrerero. Sombrerero. No, hablaremos de cesteros o cestistas también en próximos capítulos. En próximos capítulos. Sí, porque Chispa y Mello tiene que estar siempre ahí. Es una punta de lanza. Abierta, el ariete, la vanguardia. De la retaguardia. De la retaguardia. Exactamente. Bueno, pues vamos con el movimiento Caireles. Sí, el movimiento Caireles. Que ahora está muy en boga, todo el mundo habla, todo el mundo comenta lo que llega de París. Bueno, pues ahí están esas modas ilustradas. Sí. El movimiento Caireles, que nosotros aquí hemos defendido siempre. Pues ¿desde cuándo? Sí. Siempre fue, desde siempre. Bueno, ya lo comentamos aquel día, acuérdate. Sí. Algún día tendremos que hablar del movimiento Caireles, fíjate. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hace tiempo ya, ¿no? Sí, hace seis, sí. Sí, pero bueno, el caso es que está aquí. Y bueno, pues lo traemos porque, claro, muchas veces cuando hablas de estas cosas, ya están hablando de cosas imposibles, que nunca van a llegar a nada. Pues bueno, ha llegado. Sí, ha llegado y de hecho el movimiento que él es no es nuevo, ¿eh? O sea, esto hay que centrarlo. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de seis. De seis años anteriores a Cristo. O sea, quiero decir, estamos hablando de hace ya de hace una temporada. Sí, una temporada. Esto surge a partir del Minotauro. O sea, esto es Creta. Estamos hablando de Creta. Creta. De Creta pasa ya a esa zona preciosísima de Turquía, la Capadocia. Y una vez en la Capadocia, ya se sitúa, salta. A Marrakech. Aquí tenemos las variables. Sí. Creta, sí. Capadocia, Marrakech. Ahí se forma un triángulo. ¿Suní? Sí. Un triángulo. Isósceles, efectivamente. Entonces, precisamente, esa angulosidad es lo que permite, estamos hablando de Marrakech, no de una manera gratuita, sino que precisamente la madre de Kandinsky siempre habitó en Marrakech. Ella era... ¿En ese gusto? Sí, no, por profesión. Ella era patinadora de hielo y entonces... Buscó un lugar propicio. Era uno de los sitios donde siempre más le gustó, a la vez le creaba cierta frustración, pero sí, bueno, pero le gustó. Marrakech, la capital eterna de los hielos perpetuos. Sí, y del dátil. Ella era una gran comedora de dátiles. Sí. Y entonces eso se lo transmitió también a su pequeño, pero bueno, esto son comentarios. Apuntes. Efectivamente. Lo que es el movimiento Caireles, eso surge con en Europa concretamente, surge con el nacimiento del embutido. Entonces el embutido, o sea, lo que se llamaba longaniza. La longaniza surgió en la corte francesa, en la corte de los Luises. ¿Qué Luis concretamente? El carpintero, el ebanista, el que hacía... Luis XV, que hacía unas sillas, y hacía unos aparatos, unas cosas con cajones. Entonces este monarca, que era entretenido, porque lógicamente pues un monarca tiene momentos de ocio. ¿Disfrutaba con...? No, que tiene momentos de ocio, pero bastantes. ¿Desahogados? Sí, casi todos. Entonces, este hombre le da por trabajar. Trabajaba, era un artesano, trabajaba la madera, trabajaba los metales incluso. Y entonces, pues empieza poquito a poco, empieza a desarrollar esa industria. Entonces se crea, lógicamente, alrededor de la corte había unos válidos. Unos rebaños que a través de sus válidos pues iban transmitiendo, digamos, lo tomaban como si fueran un poco los portavoces de la opinión popular. Lo que se llamó el famoso válido versallesco. El válido versallesco, exactamente, sí. Porque se desarrollaba, básicamente, vienen de Marrakech o vienen de Versalles, indistintamente. En las tres capitales se podía escuchar esto. O Susana. Se subsanaba. Entonces, surge a partir de este momento, empieza a través de esos válidos, empieza a surgir un movimiento. Hay un movimiento, se escribe un manifiesto, sí. Lógicamente lo escribe Baudelaire. ¿Inspirado acaso en el conde duque de Olivares? siempre se ha atribuido que las palabras que utilizaba Baudelaire en el fondo estaban traduciendo el pensamiento exacto del conde duque de Olivares. Y no solamente, sino además de Moratín. Entonces, Moratín, bueno, se hablaba incluso de Leopoldo Alas Clarín. Clarín. Qué gran diario. Efectivamente, y que era un hombre además que ponía Clarín como su... era un apóstrofe. Era un apóstrofe que él se puso voluntariamente. Entonces lo puso precisamente porque le gustaba manifestar con esa claridad y con esa transparencia, ¿verdad? Sí. Las ideas. Entonces esto lo hace suyo André Breton. Con su movimiento surrealista, efectivamente, y entonces ya escriben un manifiesto que es el que digo que encargan a Baudelaire, se lo encargan, como tú muy bien decías, es con el duque de Olivares, Baudelaire, Voltaire. Entonces forman es un grupúsculo, el grupito de siempre. Entonces ellos empiezan a manifestar una serie de ideas, una serie de incluso hacían predicciones. Decían hecatombes, decían pues va a haber un hecatombe, y entonces lógicamente eso a la población le afectaba, porque le entraba como una especie, como un tembleque. Qué grandes revueltas sociales, ¿verdad? Al grito de esto se hunde. Hecatombe. Y entonces siempre que oían hecatombe, sí, era un poco como lo de Carlinhos Brown, de alguna manera. O sea, hecatombe tiene además una fonética que sugiere ese sonido de tambores, ese sonido, esa alegría vital que surge de la carne cuando tiene que enfrentarse al momento. Entonces, como te decía, por eso, por lo que surge ya todo lo embutido, longaniza, todo lo que es picadillo. O sea, se llamaba picadillo que va en tripa. El picadillo en tripa, eso lo empieza a utilizar precisamente Voltaire. Hace sus escritos. Cuando pone en boca de Cándido, se lo pone en boca de Cándido. Sí. Él ya le dice, Cándido, ahí el personaje dice, Cándido, haz longaniza. Haz longaniza. A lo que Cándido, claro, lógicamente responde, dice, ¿qué es tal? Y claro, entonces fue donde vuelve y dice, le salchichón. Exactamente. Le salchichón. Sí, porque eso es, tiene esa fonética francesa. Sí, sí, sí, le salchichón. El salchichón de Avignon. Que de Avignon, era como, que era Avignon. Avignon es donde pasa a ser, la digamos, la capital en principio del embutido. Es donde surge no solamente ese movimiento, porque el movimiento lógicamente genera energía. Porque si tú estás moviendo, estás desplazando, lo que se llama de aquí para allá. De aquí para allá. O sea, tú puedes estar aquí o puedes estar allá, pero si lo que estás es estando aquí y luego de aquí te vas allá y de allá vienes aquí, pues entonces eso está creando una energía, lo que se llamaba también movención, la movención de Avignon. La movención de Avignon, que es ese ir y venir que molecularmente tú estás haciendo, tú estás desplazando moléculas de aquí a allí y luego viceversa, de allí a aquí, que ese es el movimiento viceversico. Entonces, el movimiento viceversico es el precursor del movimiento Keireles. Sí, es decir, esto es la propagación de energía mediante el uso e ingesta del embutido. De picadillo. Es picadillo. Se puede sustituir por torrendo, pero no es la misma cosa. ¿Cómo se unen conceptos, verdad? Sí, es que la alimentación, siempre que se habla, es que en estos pueblos se alimentan bien, claro, si es que está directamente relacionado. O sea, el pensamiento humano está directamente relacionado a la ingesta. Eso es... ¿Cómo luego existo? Eso lo dijo Séneca también, el que hablábamos en el editorial. Sí, Séneca ya tuvo, él se dedicaba básicamente a comer. A comer. Comía y dormía. Bueno, y luego en un ratito, pues a lo mejor adiestraba a Nerón. Bueno, pero eso lo hacía a distancia. A distancia, eso lo hacía desde la bañera. Él no se movía nunca. Él estaba siempre en una bañera. Él estaba siempre a lo suyo, y si Nerón quería algo, pues tendría que ir ahí. Entonces decía, yo aquí estoy. Si algo necesita de mí, o emperador, o emperatriz, que de ambas maneras puede... Tú fíjate qué gran ideología estoica. Aquí estoy, efectivamente. Y de ahí es de donde surge ese movimiento. El estoicismo, exactamente. Estoy aquí. De aquí puedo ir allí, pero por supuesto eso ya sería el movimiento viceversico que hablábamos antes. Él lo que hace es aunarlos. Entonces, aúna ese movimiento viceversico con el estoicismo. Con el estoicismo. Entonces, ya, claro, lógicamente, eso funde, eso arrasa, eso desplaza los corazones. Entonces surge un movimiento, escriben su manifiesto, que es el famoso manifiesto, o sea, el manifiesto Keireles, que es de donde ya surge. Eso se vendía siempre en droga. En droguerías. O sea, el manifiesto Keireles estaba, si tú, por ejemplo, comprabas lo que tuvieras que comprar, comprabas, por ejemplo, 6 gramos de pimienta y luego comprabas, a lo mejor, un serrucho, pues te daban siempre un escrito, mecanografiado. La cocina del Quijote, pero eso era el domingo. O sea, los días laborables no daban más que el movimiento Keireles. Entonces daban el manifiesto, que era muy bonito, era seguido por todos. Sí. Y ese movimiento, ese manifiesto empieza a calar de tal manera que entonces cambia totalmente las costumbres en Avignon. En Avignon. Estamos hablando de Avignon. No vayamos más allá. No despistemos. Es Avignon. Avignon. Y si fuera Montpellier, sería Montpellier. Y si fuera Perpiñán, sería Perpiñán. Pero en este caso estamos hablando de Avignon. Avignon. Entonces no tenemos que mezclar para nada, ni Roncesvalles, ni. O sea, que no hay que hacerlo. Ni Lyon, ni Notre Dame. Es el error en el que han caído muchos. Porque lo mezclan todo. Todo es como querer meterlo en el mismo saco. Que si meto el Sacré-Cœur, que si meto la Gif-Gauche, pues no tiene nada que ver, amigo. Si estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una cosa. Entonces, sí, Avignon, nos centramos ahí. Entonces, Avignon, ahí viene el Santo Niño de Avignon, surge también de ese movimiento. Él surge, dicen, porque sí, esto yo no he podido comprobarlo, pero dicen que surge de un, o sea, hay un carro de heno, que entonces surge un geyser de plata, un chorro, que le galvaniza todas las manos. Y entonces este niño ya se hace embutidor. Se hace embutidor y entonces ya empieza con todo, con el picadillo, con todo, y empieza a desarrollar pues todo. O sea, si es que estamos hablando del manifiesto, hablamos del movimiento y hablamos de la consecuencia del movimiento. Sí, señor. Entonces ya surge todo embutido, Lindbergh luego lo retoma cuando hace su vuelo en solitario. Lindbergh ya llevaba embutido en su avión. Sí, hombre, naturalmente. Llevaba embutido muchísimo. Embutido mucho porque sabía que era una travesía larga, efectivamente. Y para ir picando y... Sí, para todas sus necesidades. Bien. Entonces, cuando le recibe De Gaulle, por ejemplo, era un gran seguidor. Entonces, ¿se puede considerar el movimiento Keireles como una hermandad secreta, llena y plena de conocimientos? secreta, sí, sí, sí tiene un cierto hermetismo. Sí tiene un cierto hermetismo, porque se metía en origen, se metían todos en una caja. Era una caja grande, era una caja amplia, un cajón, un lo que se llamaba cajón porque era el cajón de Aviñón. Y entonces ahí estaban todos reunidos, se reunían y pasaban allí temporadas. Siempre solían pasar de primavera, otoño, invierno, verano, y luego volvían a la primavera. Y salían en otoño, volvían en primavera. Primavera, otoño, invierno. O sea que era cíclico eso. Sí, era como, cíclico, como tú mismo acabas de indicar. Sí, con alternancia, pero siempre cíclico. Cíclico. Entonces bueno, estaban ahí, iban a visitarle, lógicamente, le visitaban sus seres queridos. Bueno, ¿y qué les decimos a los arribistas? ¿Qué le decimos a los que se suben a la oportunidad del momento? Pues que no lo hagan. Que no lo hagan porque eso no conduce a ninguna parte. Si ellos tienen una aproximación, o quieren desde luego calentar de alguna manera ese ambiente, es mucho mejor la reflexión. O sea, es la reflexión, eso y hacerlo por medio de las pupilas. O sea, esa luminosidad que surge, por ejemplo. Que estábamos hablando del Santo Niño de Aviñón, ese Santo Niño de Aviñón le brillaban las pupilas. En las pupilas llevaba más de 360, era un niño industrial, llevaba corriente eléctrica industrial. Entonces él no funcionaba a 220, él iba en 340, en trifásico. Las manos galvanizadas en plata, iba en trifásico y luego iba ingletado, él iba todo ingletado en cola de Milano, o sea, iba con inglete. Y entonces eso, claro, surge, eso es precioso, sí, le ponen en los plazos. Hacen una especie de carpa gigantesca donde aparecen todos los grandes caballeros, la nobleza, y entonces la nobleza se va. O sea, cuando es un ir y venir. Cuando ven al niño se van. Se van, sí. Ellos van, llegan, pero no ven y se marchan. Sí. Claro, porque ellos no estaban dispuestos a consumir el tiempo de una manera que sin embargo, ese movimiento, pues no se lo permitía. Eso enervó a la masa. Hubo una rebelión. La revolución, ¿no? El grito de Catombe, naturalmente. El grito de Catombe, pues la revolución de invierno que llamaron, ¿no? Pues sí, porque sí. Era sí, lo que, la estación que faltaba. Efectivamente, el invierno, porque fue cuando salieron de la caja. Claro, porque el resto estaban todos allí, sí, metidos. Entonces ya Gutenberg lo hace con su máquina. Sí. Sí, porque Gutenberg ya estaba manifestando las primeras cosas, lógicamente, a través de este manifiesto. Sí. Entonces empezaba a utilizar seis letras. Escribía en el manifiesto, escribía solamente con seis letras, que era la O, la H, la T, la L y la I. ¿Con eso se apañó? Sí, con eso escribían todo. Con música estamos hablando de siete notas. Sí. Bueno, claro, pues, con siete notas se escribe todo. O sea, a nosotros nos sobran letras muchísimas. De ahí, ahí llegó la imprenta, y llegaron los linotipistas y luego todo. Y el Zeppelin. Y Pablo Iglesias, ¿no? Sí, Pablo Iglesias. Y también Pablo Iglesias hizo una urbanización. Sí. Bueno, pues ya sabemos más acerca del movimiento. El movimiento Caireles. No es fácil de tener. Pero sin embargo hay que ver la consecuencia que luego ha tenido en todos los actos humanos. Bueno, la Cruz Roja. La Cruz Roja salió de ahí. No recuerdo cómo, pero salió de ahí. Salió y no quiso seguir. Claro, no se iría con los nobles, pero desde luego surgió, surgió. El movimiento surgió ahí. Sí. Bueno, tenemos un montón de consultas para Pepintre. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien. Vamos con las consultas. Por ejemplo, la primera de Quart de Poblet, en Valencia. De allí nos escribe Raúl, hombre, de Valencia, hombre. Es Quart de Poblet. Es la tierra del amor y de las flores, Dice Raúl, me aborda una duda que quiero que Pepín me solucione. ¿Podrían ser aplicables las teorías del movimiento pendulatorio de Durero a los movimientos de las fallas terráqueas y de las fallas valencianas? Pues sí, podría ser, en cierta manera. Sí, porque Durero le gustaba mucho el pollo, como ya hemos dicho aquí. Bueno, sí. Dureiro. No se nos olvide que Dureiro, era de Ferrol. Dureiro era gallego. Era de Ferrol. Antón Castañero Dureiro. Castañero Dureiro Pirulé. Era exactamente. Y entonces, como todo el mundo sabe, pues él le gustaba mucho esa representación de las aves, sí, esa representación del plumaje, ese detalle. Y la pregunta, ¿cuál era, Martín? Sí, ¿qué relación había entre el movimiento pendulatorio de Dureiro, bueno, a los movimientos de las fallas terráqueas? ¿Y qué? Dímelo otra vez. Las fallas valencianas. Sí, dime, a ver, repíteme. Sí, ¿el movimiento pendulatorio? Sí, el movimiento pendulatorio, ¿con qué? ¿Las fallas terráqueas? Sí, la falla. ¿Y el movimiento de las fallas valencianas? Sí, hombre, naturalmente, sí. Ten en cuenta que en Cuernavaca hay dos volcanes, el Popocatépetl y el otro. Escueta y concisa la pregunta de Chema. ¿Sabe Pepín dónde está la pájara pinta? Hombre, pues la verdad es que hay... Tenía que llegar algún día, ¿eh? Sí, es cierto. Pues mira, si tantas veces y tantas veces hemos hablado del pajarito pito, pues sí, tendríamos que hablar de la pájara pinta. La pájara pinta se llama así, pinta, porque tiene alas de colibrí y cuerpo de alubia. Entonces, habitualmente se utiliza muchísimo en guisos. En guiso, lo que es en incluso en ensalada fría, veraniega, en vinagreta. Y bueno, pues hombre, eso lo que es una especie de gran volumen de ideas. O sea, surgen a partir de la pájara pinta, surge el huevo. O sea, el huevo es ovíparo, claro. Carles dice, en mi escalera, una vecina ha tenido mellizos, un niño y una niña. Hasta aquí todo normal. Pero por lo que escuché en un programa anterior, me parece que cuadran con los niños de la nueva era, los niños Íñigos. Salieron del vientre de su madre con traje y corbata y los dos tienen bigote prominente que les tapa el labio superior y les llega a la barbilla. Cuando les miras, los ves en blanco y negro. Si les pones una camisa a cuadros, eso sí, en vez de lisa, los ves en color. Y la pregunta es de Carles, ¿son estos niños los que están abriendo el camino a los niños Uri, que cuando les das una papilla no les gusta y no les gusta, doblan la cuchara con su poder mental machacando a la madre? Manchando, no machacando. Por ¿Cómo son? Ya, no, la verdad es que lo tiene, sí, man, es que lo ha descrito con una precisión, efectivamente, los niños Íñigos sí, son así, responden perfectamente a esta definición que ha dado. Y, hombre, lo que pasa es que el niño Íñigo se caracteriza porque le gusta mucho directísimo. Estudio abierto también. O sea, son niños que se pasan horas y horas, incluso más de las que el día tiene, intentando percibir esa musicalidad que la televisión nos transmite muy pocas veces. Hey. Fran de Madrid, ¿es cierto que la mermelada de arándanos se fabrica con virutas del bosque y con un componente secreto que solo conocen los asturianos? Bueno, de las virutas, fijo. La viruta es fijo. Y luego, generalmente, vamos, yo me imagino que es a lo que se refiere, lo que lleva es oreja de cerdo, que es otorreno, que es lo que le da el punto a la mermelada. Juanjo, hola Pepín, soy Juanjo de Villarreal, no sé si te acuerdas de mí. Dice, pero fui aquel que miró la hora en el concurso de mascar almendra garrapiñada con muela de oro la semana pasada. Pues no sé si bueno, mira, me pillaría a mí durmiendo, a lo mejor. Sí. Me pilló durmiendo, fíjate. Dice, mi pregunta es si es posible que haya una relación entre la migración de los mosquitos tarbuleros y la mala calidad que tiene ahora la fotocopiadora de mi universidad, ya que siempre que se produce dicha migración, la máquina imprime nudos de corbata en vez del texto seleccionado. Pues sí la tiene, efectivamente. Era Tomás, ¿no? Tomás. De Villarreal, Juanjo. De Villarreal, exactamente. Juanjo Tomás, Juanjo. Pues es así lo tiene. Y eso no es más que por el tóner. O sea, la fotocopiadora lleva una sustancia, que es un derivado, o sea, eso sale del Stromboli. O sea, cuando cualquier fotocopiadora tiene que ir a recargar en un momento de su vida al Stromboli. El Stromboli tiene un mineral secreto, por supuesto, que se lo conoce Stromboli y Thomas Mann, los dos. Ya son miles, sí, porque todos los que hablan de la montaña mágica, ahí están. Sí. Entonces, lo que se hace es que lógicamente se recarga este aparato. Pero claro, este aparato no puede ir en una época determinada, sino que tiene que migrar y lo hace a través de ese mito que se hacía, que las cigüeñas, que los niños que vienen de París, que si por ejemplo una señorita se pone una falda escocesa de estas con imperdible, entonces no podía llevar el calcetín blanco con el zapato abierto. Entonces todo esto, claro, crea en el fondo lo que crea es una distracción. Entonces en cualquier joven puede crearle problemas, lesiones. Puede crearle lesiones, sí. Vamos con la duda de Vicente desde Teruel. En el primer número de la famosa revista Chispa y Muelle se comentaba que cuando el mosquito comúnmente denominado Mosquitensis asocialis se acercaba a una persona con un ángulo superior a tangente de 68 grados, suponía un alto riesgo para las personas, ya que con dicho ángulo el parásito Anicheles onomus se podía transmitir a las personas, lo cual producía la famosa enfermedad denominada Escherichia lodoputus. Conociendo estos datos, Pepín, ¿tú a dónde me recomendarías que fuese de vacaciones? Pues hombre, sin duda, a donde tienes que ir es a Torre la Vega. Desde San Antonio, Texas, dice, durante toda mi vida... Durante toda mi vida me ha perseguido esta pregunta, Pepín. En el deambular por la mancha de Don Quijote y Sancho Panza, ¿quién firmaba los albaranes, Don Quijote o Sancho? Bueno, en este caso siempre le tocaba a Sancho. Siempre. Una cosa que asumía él. Siempre. Si fue famoso por algo, Sancho, fue precisamente por esa firma de bananas y por paletizar. Porque ellos tenían en cuenta que iban recibiendo mercancías, dádivas, iban recibiendo regalos, iban recibiendo incluso pescozones. Entonces, todo esto, Sancho lo que tenía que hacer era, lo paletizaba. Lo retractilaba y tenía que mandarlo al rey de Castilla. Entonces el rey de Castilla, lógicamente, le daba un doblón de oro y entonces se lo comía Rocinante. Era de lo que se alimentaba. Vamos con la última. Pues creo que vais a ir con buen sabor de boca los dos. Uh-huh. Porque tengo aquí un correo que dice... Bueno. Querido Pepín, Juan, el presidente de nuestro grupo, se complace en invitarle a nuestra casa-mansión que nuestro honorable grupo tiene en la Toscana. Nuestro presidente personalmente está dispuesto a solucionar el peliagudo tema del pago de la Alcábala y patrocinio de su revista y espacio radiofónico de divulgación mundial de la cultura y las ciencias. Hombre. Sería de su utilidad fuera acompañado del señor don Juan Antonio Cebrián, por supuesto, como representante y contador público, sí. Contable entre paréntesis. Sí. Hoy mismo recibirán los billetes de avión en su emisora. Pero bueno, Pepín, irán en un Airbus, En Airbus, vamos, en la 380, sí, para ustedes solos. El avión más grande del mundo para nosotros dos. Y cuando lleguen al aeropuerto, nos comentan en este correo, aeropuerto privado, por supuesto, de Krupo, les será recibido por el señor Morcillo, el cual les acompañará en una limusina hasta la casa mansión de don Tomatone. En espera de sus noticias, atentamente, el secretario de Morcillo. Qué bárbaro. Hombre, a mí lo que me preocupa, y porque tenemos que ir solos en un avión tan grande, ¿no? Ya, y sí. Morcillo dice que nos recibe, ¿no? Sí, Morcillo, eso me lo... Y vamos luego a la mansión de Tomatone. Sí, hombre. Pues, esa que tiene tantas hectáreas y tantas cruces. Sí, ¿no? Y que tiene una fábrica de cemento al lado y es una cementera, en el fondo es una cementera. Es una cementera. O sea, Hombre, a mí, por un lado, sí, porque si pudiéramos solucionar esto, yo la verdad es que me llevaba una alegría. Porque sí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a llamar a mi cuñada? La llamo. Sí, pero ¿por qué tengo que ir yo también, Pepín? Ya, hombre, no. Porque sí, yo entiendo tu sacrificio. Ya, o sea, hombre, que estamos en esto juntos, ¿no? También ahora, hay sitio, porque si es un jumbo de esto, es un Airfly. ¿Pero por qué solos? ¿Es que no quieren testigos? No sé, eso es lo que, hombre, claro, ya que... Pero es que para pagar pueden hacer una transferencia, Pepín. ¿Sí? Eso envían una transferencia y ya está, un giro. ¿Y si llamo yo a mi cuñada y que vaya ella? Tú llama a tu cuñada y la envías. Que vaya ella. Tú envía a tu cuñada. Hombre, lo que pasa es que está, no veas cómo está, ¿eh? ¿Cuántos dedos se la quedan? Pues le quedan seis, le quedan, pero entre las dos manos, o sea... ¿Y dónde ha habido más pérdida? Bueno, en una mano no tiene ninguno. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.

Bueno, yo creo que sí, merece la pena, ¿no? Lo que pasa es que habrá que cambiar lo del nombre ese, ¿no? Porque lo de la ciudad de los Césares yo creo que ya está como bastante desgastado. Y además eso ha generado mucha confusión porque mucha gente que piensa que tiene que algo ver Julio César con todo esto y nada, no. Más lejos de la realidad. Sino que hay que ponerle el nombre, el auténtico, el menos conocido, que es Trapalanda, ¿no? Yo creo que es un nombre precioso y que reivindicar. Vamos, así que qué bonita la escena, ¿eh? Del Dimos. Imagináis a Cabot ahí en la costa desembarcando en medio del viento, sí, a Trece, sí, diciendo, sí. Bueno, como eso es un ejército y 13, pues mira, yo creo que 4.000 kilómetros hacia el oeste y ya. Y que haya suerte. Y ya, ¿no? Y ya. Y luego vas subiendo por los Andes y te cuentas con un sestercio. Y te dices, bueno. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. De nada. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y atención a estas noticias azul y verde que nos trae Macarena Yagüe. Hablamos de avances importantes en la lucha contra el cáncer de pulmón. Un nuevo medicamento que ha comenzado a utilizarse en Estados Unidos ha conseguido prolongar la vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Dicho compuesto permite disminuir e interrumpir el crecimiento de los vasos capilares a través de los cuales los tumores reciben sangre, oxígeno y otros nutrientes. De esta forma, usado en combinación con diferentes tipos de quimioterapia, se ha logrado prolongar la vida de los pacientes en una media de un año. La media de supervivencia en enfermos que recibieron dicha combinación fue de 12,5 meses y en cambio la media de los que recibieron tan solo la quimioterapia fue de 10,5 meses. Además, se observó una mejora en lo que se refiere a los tumores, ya que estos comenzaron a reducirse de tamaño como reacción a la terapia. Estos resultados suponen un hito en el tratamiento del cáncer de pulmón, ya que es la primera vez que se consigue una mejoría en la supervivencia al agregarse un agente a la quimioterapia convencional, y también por primera vez se ha logrado ampliar la supervivencia más allá de un año en el cáncer pulmonar. Al mismo tiempo, hay otras vías abiertas en el tratamiento de este tipo de cáncer, esta vez por parte de una figura española. Se trata del premio Príncipe de Asturias, Joan Massagué, quien en el día de ayer anunció el hallazgo e identificación de un grupo de genes involucrados en la metástasis del pulmón en pacientes con cáncer de mama. Este trabajo de investigación permite conocer la actividad de dichos genes para así abordar terapias que bloqueen su acción y acaben con estas células destructivas. Pues magníficas noticias en este cáncer tan nefasto y que tantos amigos se ha llevado. Miles de personas mueren cada año víctimas del cáncer de pulmón. Y necesitamos medicamentos, necesitamos terapias, necesitamos cortar de raíz el crecimiento de esos terribles tumores. Así que bueno, el medicamento que logra prolongar la vida de los enfermos de cáncer de pulmón. Más allá del año. Y descubrimiento de los genes que participan. En la metástasis de pulmón de la gente que ya padece cáncer de mama. Bueno, pues está bastante bien este logro. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que hablar con Agustín Alcalá, para que nos cuente cómo se prevé la temporada de huracanes en la Florida. También hablaremos de las maras, de esa reunión de hispanos siempre dispuestos al delito. También es una forma de autoprotegerse. Pero bueno, hablaremos de salvatruchas, una de las maras más peligrosas y contra la que el FBI va a crear un grupo o ha creado un grupo de intervención. Se ha tomado esto ya muy, muy en serio. Además, contaremos noticias interesantes en Azul y Verde, por ejemplo, algo triste también, Macarena, y es que no van a nacer flamencos este año, en el Delta del Ebro, ¿no? Las parejas no. Este año no podremos ver ese espectáculo. No se han animado, están un poco sosos, parece ser. Mira. Es que ha hecho mucho frío, ¿eh? Y los pollitos no. No. Con tanto. Uy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De inmediato conectamos con nuestro querido Agustín Alcalá, pero antes me vais a permitir que envíe un saludo muy especial, muy afectuoso a un buen oyente, muy buen oyente, Juan Carlos Redova. Bueno, pues Juan Carlos está atravesando por una situación muy difícil, por la que yo también atravesé hace ya algunos años, y de ahí mi solidaridad especial y mi afectuoso aprecio y cariño para ti, Juan Carlos Redova. Te envío un abrazo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos y espero que escuchar tu programa favorito de radio te ayude a superar el difícil, durísimo trance por el que estás pasando. Así que venga, un besito y un abrazo de todos tus amigos de La Rosa de los Vientos y de todos los oyentes del programa, Juan Carlos. Venga, te quiero optimista y con ánimo, que de todo se sale. Bien, pues tendremos a Agustín Alcalá en un ratito. También tendremos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, La Gente Sin Escrúpulo y Somos Europeos. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará variedad. ¿Y por qué? ¿Por qué no habrá flamencos este año en el Delta del Ebro? Luego nos lo explicará Macarena. Ya superadas las 9 de la noche en Nueva York, Agustín Alcalá, supongo que habrá cenado. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, y antes de nada, muy buenos saludos y mucho cariño para Johnny C, nuestro oyente al que estás saludando tú. Johnny C, que se recupere y que cumpla todo lo que quiere cumplir. Claro que sí. Un abrazo tremendo para él. Bueno, decía yo que se había cenado. Sí, ha cenado bien hoy, ¿no? Ha cenado bien. Ha sido una cena protocolaria que sí. No debía desatender. en la que... ¿Qué cenáis los Yankees? ¿Qué cenáis? Bueno, los Yankees, la verdad es que la mayoría de ellos cenan bastante bien. Cuando sales a restaurantes, pues bueno, ya sabes que aquí la oferta culinaria es extraordinaria. Tienes todo tipo de comidas, todo tipo de restaurantes italianos, franceses, cualquier, españoles también. Cualquier comunidad racial tiene su restaurante, cualquier país tiene su restaurante, con lo cual... bueno, la oferta es muchísima y también los precios y bueno, no me puedo quejar de la cena, ni muchísimo menos. Hay buenos restauradores, sí, ¿no? Sí, buenísimos. Además hay algunos que son, bueno, pues del máximo nivel en todo tipo de guías culinarias y además muy respetados. Algunos franceses del máximo nivel que hay en el mundo están aquí en Nueva York. Y los restaurantes españoles bien, ¿no? Buen nivel. Hay algún restaurante español de muchísima calidad. Sí. Uno que me viene a la memoria ahora es una muy buena amiga que tiene un restaurante que se llama Marucci, que lo tiene en la calle 45 con la primera avenida. Y es un restaurante español aquí en Nueva York de extraordinaria calidad. Luego en Washington hay 5 o 6 restaurantes de un mismo cocinero español que también son de muchísima calidad. Vamos, que te puedes comer una tortilla de patatas, una paella sin ningún problema. Sí, la verdad es que en algunos de esos restaurantes españoles no te hacen la tortilla de patatas si no es un poco... Ya. Bueno, cuando está la cocinera o el cocinero, de verdad. Si no, pues siempre está la Casa de Galicia en Queens, que es un sitio donde uno puede degustar cualquier plato español en un ambiente muy muy relajado y bueno, ahí sí que son tortillas españolas, aunque efectivamente el cocinero suele ser, en pocas ocasiones es español ya, suele ser mexicano o alguna de estas, de otras nacionalidades. Sí. Bueno, pues ya nos ponemos un poco al día de cómo está la gastronomía en los Estados Unidos, gracias a Agustín Alcalá, y también nos vamos a poner al día en cuanto a la temporada de huracanes, porque parece que no ha terminado la última cuando ya está aquí de nuevo, ¿no? Es tremendo. ¿Se han recuperado en la Florida? Bien lo dices, en muchos lugares hay miles de ciudadanos de la Florida que siguen viviendo, Juan Antonio, en parques de caravanas o en minicidades con casas prefabricadas porque todavía no se han recuperado de los efectos de los huracanes del pasado año. Recordemos que desde mediados del mes de agosto hasta finales del mes de septiembre, en aproximadamente 5 semanas, hubo 4 huracanes de gran intensidad, el Charlie, el Francis, Iván y Jean, que causaron 59 muertos en Estados Unidos. Como siempre, claro, debido a la importancia que tiene este país en esa repercusión mundial de las cosas que suceden aquí, pues se recuerdan los 59 muertos, pero miles más a lo largo del Caribe. Borró por completo varias ciudades del mapa de Haití. Además, aquí en Estados Unidos, los huracanes causaron 34.000 millones de dólares en daños. Y en Florida se destruyeron totalmente o afectaron casi parcialmente, en mucha gravedad, 700.000 viviendas. Para estos vecinos, que siguen al pie de las caravanas, esperando que alguien les pueda decir que pueden volver, no a sus casas, sino lo que intentan ser las nuevas edificaciones donde estaban antes viviendo, la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica vuelve a tener muy malas noticias. La temporada de huracanes que comienza dentro de menos de 3 semanas, puede ser también muy dura y peligrosa. Las predicciones de los meteorólogos del gobierno no son nada alentadoras porque estiman que puede haber entre 12 a 15 tormentas tropicales, de las que entre 7 a 9 pueden tener tanta fuerza como para convertirse en huracanes. Y ahí puede haber de 3 a 5 de máxima potencia con unos vientos de más de 160 kilómetros a la hora. Técnicamente se denomina una estación activa, una manera muy sutil, como te puedes imaginar, de prevenir a los habitantes de la costa este norteamericana, desde Florida a Georgia, mirando de reojo al Golfo de México y hasta Texas, de que agosto y septiembre pueden ser muy movidos y ventosos. Los expertos creen que esta temporada seguirá la norma iniciada en 1995 de actividad por encima de lo normal, y también ayuda que la temperatura de la superficie del agua está más elevada que en otros años, y eso puede provocar efectos devastadores en las localidades cercanas a la costa y en cualquier punto de Florida donde los huracanes entran hasta el interior. Llegan incluso hasta Orlando y Tampa, aunque parece que tienen preferencia a toda la zona cercana a Miami. El mejor consejo para todos los habitantes de los lugares del paso de estos huracanes es la preparación y comenzar ya muy pronto a prestar mucha atención a los anuncios, a la radio y a mirar al cielo, que no siempre trae buenas noticias. Sí, la verdad, Agustín, es que en los últimos años se han concatenado temporadas demasiado activas, ¿no? Cada vez parecen más terribles estos huracanes, es tremendo. Dices que hasta 5 fuertes puede haber este año, y recordemos que la temporada de huracanes es prácticamente el verano, ¿verdad? Desde junio hasta octubre, ¿no? Hasta octubre, finales de octubre. Comienza con relativamente poca fuerza, pero luego cuando el agua se empieza a calentar, el viento que llega desde el Atlántico, nace en África y recorre todo el Atlántico, empieza a coger fuerza. En muchas ocasiones, corrientes distintas hacen que ese viento se mantenga muy cerca de la costa este de Estados Unidos, y debido a ese calentamiento del agua del mar, cogen mucha fuerza, entran por el Caribe, y es entonces cuando entran en la península de Florida. Algunos simplemente la rozan, los más peligrosos son las que la atraviesan, y en ese movimiento circular luego salen hacia lo que aquí se llama el Cabo Cáteras, que está en Carolina del Norte, y en ese hueco es donde causan muchísimos de sus daños. Algunos incluso se desvían más, atraviesan Florida o incluso no llegan a entrar en Florida y se van directamente al Golfo de México. Y hay ocasiones en que llegan hasta el estado de Texas. Bueno, pues mucha precaución, sobre todo también para los que vayan a visitar el Caribe en verano. Ya nos ha advertido Agustín Alcalá, agosto, septiembre parece el tramo más difícil, y hasta 15 grandes tormentas tropicales, de las cuales de 3 y 5 pueden desembocar en potentísimos huracanes. Bueno, pues qué cosas pasan. Les parece ya casi también una visita obligada de cada año para el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Visitar las zonas llenas de catástrofes. Sí, lamentablemente es una visita que es demasiado habitual ya. Sí, de obligada realización porque las catástrofes, es decir, las zonas quedan completamente arrasadas. ¿Y el norteamericano es solidario con estas cosas? Sí, sí. Sobre todo a través de las iglesias entregan ayuda, y también entregan ayuda para la cuando hay algún tipo de estos fenómenos, se vuelcan, ¿no? Huracanes o terremotos a nivel internacional. La ayuda norteamericana para el tsunami, sí, ha sido el día de Navidad de la costa asiática, ha sido muy muy importante, de las más importantes del mundo, mucho más importante que lo que dio el propio gobierno estadounidense. Sí. Bueno, pues también en la Florida pues hay numerosísima población inmigrante. No olvidemos que hay pues millones de cubanos que viven allí. Y que lo pasan mal cuando ocurre una desgracia de estas, porque no todos tienen posibilidades económicas, y como bien decía Agustín, algunos siguen viviendo todavía en caravanas, ¿no? Después de la última temporada de huracanes. Así que es bueno que sean solidarios con esas zonas. Vamos a seguir hablando de inmigración, porque, atención, y esto nos lo pedían muchísimos oyentes, Agustín ha hecho muy bien los deberes, y trae noticias sobre esto que se vienen a llamar maras. Es un fenómeno social, son inmigrantes centroamericanos que se agrupan en bandas callejeras. Y bueno, pues en concreto hay algunas muy peligrosas, como los Nieta o los Salvatrucha, que es que vaya nombrecitos, Agustín. Sí, el Salvatrucha es un nombre despectivo que se aplica a los salvadoreños, y que ellos en muchas ocasiones tienen el honor de defenderlos, los Salvatrucha. Y en este momento la Mara Salvatrucha, o también conocida como la MS-13, es la banda armada callejera más peligrosa de Estados Unidos y probablemente quizá en todo el mundo. Aquí es conocida por sus siglas, la MS-13, y el FBI ha creado por vez primera una Task Force, que es un grupo de trabajo dedicado en exclusiva a su lucha. Es la primera vez que el FBI abre un grupo de trabajo para pelear contra una banda armada, y tanto el Departamento de Justicia como el de Seguridad Nacional han convertido a la MS-13 en una de sus prioridades. La razón, Juan Antonio, es bien sencilla. En los últimos años se ha convertido en una de las más violentas y sanguinarias que operan en Estados Unidos y también en el mundo. Aquí se cree que cuenta con unos 10.000 miembros repartidos por docenas de ciudades y de estados. ¿10.000? Una división de infantería. Sí, aunque su base está en California y en especial en Los Ángeles. Sus tentáculos llegan a muchos lugares del mundo y el FBI estima que puede tener, prepárate, entre 30.000 a 50.000 miembros en media docena de países. En Centroamérica se ha convertido en un problema supranacional que afecta a la seguridad de Honduras, de Guatemala, de México y de El Salvador, donde se mira a Estados Unidos como el culpable. Y la razón está en que la banda nació en los años 80 cerca del MacArthur Park, al oeste del centro de Los Ángeles, con grupos de jóvenes centroamericanos que se reunían primero para tomar cervezas y para escuchar música latina, y que luego derivaron en emular a las bandas armadas de raza negra como los Crips o los Bloods, que también eran famosas en la City of Angels. De las cervezas, bueno, se pasó a la violencia y las autoridades norteamericanas recurrieron a las deportaciones masivas de los miembros de la banda, fácilmente reconocibles por sus tatuajes en todo el cuerpo, en especial en el cuello. Muchos de los que fueron expulsados habían pasado años en las cárceles norteamericanas y cuando llegaron a sus países de origen, a El Salvador, por ejemplo, se convirtieron en los líderes de la Mara Salvatrucha. Aquí se ha extendido de forma muy rápida desde California a 33 estados, según el FBI, y se especializan en asesinatos, en violaciones, en extorsión, en tráfico de drogas y en intimidación a testigos. Ahora el gobierno ha declarado la guerra contra la Mara Salvatrucha, empleando algunos de los métodos que utilizó en los años 80 y 90 para combatir a la mafia y enviar a la cárcel a sus jefes más importantes. Pero hay una diferencia. Esos mafiosos se llamaban a sí mismos hombres de honor y ahora los rivales, los miembros de la MS-13, son jóvenes que no tienen aspiración alguna en la vida, sin familias, que viven en un país que no es el suyo y, por tanto, son mucho más peligrosos que los antiguos mafiosi. Tienen muy poco que perder, ¿verdad? Y eso les hace cometer muchísimo tipo de delitos, sí, y no tener miedo a lo que les puede suceder. Sí, aquí en España ya también estamos sufriendo este fenómeno con bandas llamadas Latin Kings, y los Nieta también están. Hemos tenido algunos sucesos, algunos altercados, y bueno, es muy triste. Pero es que, fijaos en lo que nos cuenta Agustín, 10.000 integrantes de una banda que ya incluso exporta a otros países y que empieza ya a ser el problema número uno, ¿no?, para el FBI en los Estados Unidos. Sí, lo ha convertido en uno de los problemas prioritarios porque desde California se ha extendido, tiene muchísimos seguidores y miembros en la zona de Maryland, alrededor de la capital de Washington, sí, donde hay una gran concentración de personas latinas de origen centroamericano, y en Mérida se ha convertido en uno de los grandes problemas de orden público que hay en la zona. Sí, porque están ocupando los nichos habituales que ocupaba la mafia, ¿no? En cuanto a tráfico de drogas y... Sí, pero con una salvedad, es decir, los mafiosi tenemos, bueno, pues esa idea de que eran pues hombres de honor, no se metían durante muchísimo tiempo con la droga, solían matar y relacionarse con gentes de sus mismos grupos, eran mayoritariamente o bien italianos o también irlandeses, pero aquí las maras estas de las que estamos hablando, sí, la verdad es que son capaces de asesinar sin nacionalidades, y son muchísimo en este momento mucho más peligrosas que la misma mafia. Y son tan jóvenes, ¿verdad, Agustín? Claro, ese es el gran problema. Son gente desesperada que no tiene nada que perder y que les dan una arma y aprietan el gatillo y les importa muy poco. O bien que les culpen y les lleven a la cárcel aquí, o incluso que les trasladen a sus países de origen. Sí, sí. Decían incluso que utilizaban adolescentes de 12, 13, 14 años para realizar, a cometer crímenes, ¿no? Es terrible porque también entre ellos hay batallas, hemos visto imágenes, ¿no? Que auténticos tiroteos en las calles. Sí, sí. Además es que suelen estar bien armados y no tienen ningún tipo de problema para asesinar, para violar, para intimidar. Y ahora mismo se ha convertido en una de las prioridades del FBI el luchar contra estos grupos. Sí. Un FBI que, bueno, tenemos que comprender que está muy limitado de posibilidades de luchar contra ellos, porque ahora mismo está dedicado en contra de la guerra contra el terrorismo. Sí, y sí, sí. Los hombres que quedan fuera de esa guerra son los que se encargan ahora de esta nueva guerra contra estas bandas armadas. Estados Unidos, que sigue siendo un país violento, con miles de homicidios cada año, y bueno, pues algún porcentaje importante hay que atribuírselo a estas maras que llegan y son víctimas también de alguna manera de la desesperación. Pero bueno, vamos a cambiar el escenario, porque a ti y a mí, Agustín, lo que nos gusta es la buena música. Cuando vamos por las calles, pues nos gusta de vez en cuando toparnos con una banda callejera que nos amenice, un poquito de jazz, ¿verdad? ¿Esto también ocurre en Estados Unidos? ¿Esto sí también hay en el metro, por ejemplo? Y sobre todo lo puedes hacer no solamente cuando vayas por la calle, sino como aquí dicen, underground, cuando vayas en el programa de música debajo de Nueva York, que sí, es el programa que está en este momento poniéndose de moda para este verano. Pero hay una matización importante. En la estación central de Manhattan, que es la principal del servicio del suburbano y también de trenes de cercanías de esa ciudad, se ha convertido en una gran sala de ensayos musicales y, sobre todo, Juan Antonio, en un paraninfo de serios examinadores y de nerviosos aspirantes. Resulta que son aspirantes a músicos y cantantes, guitarristas, violinistas, músicos de jazz y también de flauta y de todo lo que suene de una forma coordinada y sea capaz de crear música. Cientos de aspirantes a músico del metro pasan estos días un examen verdadero, es decir, tienen que hacer una prueba para poderse ganar un lugar en alguno de los túneles del metro, en alguna de las estaciones más importantes. El programa, como decimos, se llama Música debajo de Nueva York e incluye lugares fijos y con nombres y apellidos de los que saquen buena nota en 25 estaciones del metropolitano neoyorquino. Si eres bueno, te puedes ganar un lugar en la parada de la calle 42 o en el Rockefeller Center, esa o en el Central Park, esa buena. O a las puertas del Museo de Ciencias Naturales o en la parada de Wall Street. Sí. Bueno, estos mejores lugares se deben ganar a golpe de tecla y de voz, y los que no pasen el examen se quedarán sin lugar para demostrar sus habilidades o tendrán que deambular de uno a otro sin poder ocupar nunca las plazas de aquellos que han demostrado tener mejores cualidades. Está claro que, bueno, tienen sus habilidades o lo que dicen sus madres que tienen, que en muchos casos no es tan bueno. Cuando las madres dicen que se encantan muy bien, los hijos luego, sí, cuando tienen que pasar el examen, no es tan claro. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué buscan los jueces en estos aspirantes? Pues sí, buscan textualmente la magia en los cantantes y en los músicos, una cualidad especial para encandilar con sus voces y sus instrumentos a los viajeros del metro, que necesitan en muchas ocasiones una inspiración extra para poder realizar sus trayectos debajo de la ciudad y que para que su experiencia sea realmente una experiencia inolvidable. O sea, que aquí hay jueces sumarísimos, jueces que analizan el virtuosismo de estos músicos. Y yo me pregunto, Agustín, ¿los neoyorquinos son generosos con sus músicos underground? Underground, sí, se quedan mirando, y cuando hay alguno que echa monedas bastante bien, sí, les dan su dinerillo para que puedan subsistir en eso. Los neoyorquinos son bastante solidarios. O sea, si tú eres un Woody Allen que toca el clarinete fenomenal y pillas en la calle 42, ahí puedes hacerte, ¿no?, una fortuna. Puedes hacer un dinerillo, sí. ¿Y cuál es la estación más remota donde no merece la pena? Bueno, algunas remotas que puedes tocar al final de los trayectos en Brooklyn o en Queens o en el Bronx. Ahí no se saca. En esos lugares, la verdad es que te expones a que te roben el instrumento. Pues si te roban el instrumento, Agustín, ya poco podemos hacer. Ahí sí que estás en problemas, y problemas para siempre. Te quedas en precario y ya no puedes lucirte como mereces. Bueno, pues te deseo lo mejor, Agustín, y nada, la próxima semana seguimos hablando de los Estados Unidos, que siempre nos fascinan. Seguiremos aquí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Bien, y ya en azul y verde vamos a averiguar con Macarena Yagüe por qué este año no pudo ser. Pues es verdad, este año no nacerá ningún flamenco en el Parque Natural del Delta del Ebro, en Tarragona, ya que hasta ahora los flamencos no se han apareado. El periodo de reproducción de la especie ha terminado ya y, aunque no hay ningún motivo de preocupación, los biólogos del parque quieren encontrar las causas que han provocado esta situación. El flamenco es un ave que cría en colonias grandes. Esta, por ejemplo, está formada por 1.500 parejas y en zonas muy apartadas y protegidas. Al parecer, la más mínima alteración de su modo de vida puede evitar que pueda aparejarse. La situación actual se produjo también en 1999, entonces la causa de que los flamencos no se aparearan pudo ser unas obras en las salinas que probablemente alteraron su hábitat. Sin embargo, los factores de este año no están claros todavía. Puede deberse a la falta de alimento, a las bajas temperaturas o a la invasión de su hábitat. También se baraja como posible causa la reproducción espectacular de la gaviota argentea, que ha llegado a la zona donde suelen criar los flamencos. El problema además se ha extendido también a la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, donde tampoco nidificarán este año los flamencos debido a las escasas lluvias. Bueno, pues es un problema a tener en cuenta, porque en los últimos años habíamos tenido bastantes éxitos. Es espectacular lo de Fuente Piedra, la laguna malagueña, donde hay miles de flamencos que durante la noche van a buscar el alimento nada más y nada menos que al Coto de Doñana. Atraviesan Andalucía para ir a alimentarse y luego regresan a Fuente de Piedra. Es algo hermosísimo, es un paisaje colorista el que se crea allí, maravilloso. Bueno, pues en el Delta del Ebro también hablaban de la contaminación de las industrias que allí hacen los vertidos de forma a veces un poco incontrolada. Bueno, no puede ser tampoco por alguna alteración en el cauce hídrico. Una lástima. En la comarca francesa de Le Camargue, ahí supongo que sí habrán conseguido la reproducción, porque lo vienen haciendo en los últimos tiempos sin ningún problema. Uh-huh. Y bueno, pues estas tres poblaciones son las más importantes de la cuenca mediterránea, y desde luego en dos ya ha fallado la reproducción. No pudo ser, no se aparearon, no se unieron, no quisieron hacer una especie de conjura. No han estado a gusto. No. Son muy delicados y cualquier cosa, pues, ni ellas les altera. Ni ellas les buscaron. No. Ni ellos tampoco hicieron caso. No, tampoco. No han estado por la labor. Esto es una las cosas como son. Esto es una cosa de dos. Bueno, han pasado un mal año. Poner el nido, poner el huevo y tal, pues no pudo ser. Y no se han decidido. Bueno, pues habrá que esperar. Habrá que esperar otras. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Ooh. I'm a smoker, I'm a man. about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. Cause I'm right here at home. Oh, qué maravilla la Steve Miller Band. Tú no habías nacido, Macarena, ¿eh? Tú no habías nacido. No. No habías yo he nacido ayer, como aquel que digo. Exactamente, exactamente. Tú tampoco, Martín. ¿Eh? Pero, a ver, aclárame la duda, porque Steve, ¿no era Steve Urkel? No. ¿Esta no era la banda de Steve Urkel? No. ¿Te ha aclarado la pregunta ya? Vamos a hacer... Fíjate, se han quedado mudos incluso. Una pausa valorativa. Yo creo que la valoración ya está hecha. Sí. Hoy es 18 de mayo, ¿no? 18. ¿Y cómo hemos podido llegar a esto, Macarena? Pues porque yo te he insistido, pero tú nunca te has llegado a decidir. Ya, pero esto ya empezó en septiembre, ¿no? Lo has ido dejando. Sí. Me da pena, pobrecito. Sí. Hay que ver. Vamos a darle una oportunidad más. Sí. Fíjate qué conversaciones íntimas tienen, ¿no? La verdad es que sí, pero yo no le recuerdo que en Navidades ya estaba ya marcado, ¿eh? ¿Sí? No iba a pasar las Navidades. ¿Y hasta aquí hemos llegado, Juan? No. No te daban ni turrón, ni cesta, nada. Ni nada. Que tú, Silvia, no contabas más chistes, ¿eh? Es que no solo es que haya pasado las Navidades, no solo es que haya comido el turrón, sino que ha ya estamos... Ha pasado el invierno, ya estamos en primavera. Y ya... Es una conspiración del lado izquierdo, ¿eh? Pero es que a estas alturas, incluso ya tiene oscuro. Ya tiene seguidores, ¿eh? Sí, ese es el problema. Ya tiene seguidores. Y ahora ya se nos ha ido de las manos. Que tengan cuidado porque es la venganza de los Sith. Sí. Es difícil de abarcar ya esto. Le están ensalzando, claro, le están subiendo, claro. el play. Yo además con tinte rojo fenomenal, ¿eh? Bueno, sí, absoluto. Bueno, pues ya hemos hecho la reunión de redacción de cada día. Podemos seguir con nuestro trabajo. rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con esos correos, vamos con esos oyentes, vamos a por todas. Ah, vale. A toda, eso digo, es lo que falta. Bueno, empezó. Miguel Ángel de Valladolid. Sepárate un poquito del micro. Miguel Ángel de Valladolid. Estamos como un rayo, ¿eh? Nos quiere comentar la polémica que existe con el libro del Código Da Vinci. Sí. Después de que lo haya prohibido el Papa para los católicos. Por lo visto, pues ha habido muchísima demanda del libro y se ha comprado, aparte de lo que llevaba ya de ventas, pues mucho más a raíz de esta prohibición. Pues claro, además es que lo prohibieron demasiado tarde, yo creo. La gente, la verdad es que yo creo que no atiende a estas cuestiones y si le interesa una novela, pues la compra, incluso lo que bien dice este oyente. Claro. Si la prohíben, pues eso genera más morbo. Así que el Código Da Vinci, que sigue imparable, y desde aquí puedo anunciar una pequeña exclusiva. ¡Qué amor! Relacionada con el Código Da Vinci, que yo no sé si debería decir esto, pero sí lo voy a decir porque tampoco afecta a nada. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Se está preparando... ¿Cuál es el secreto? Se está preparando... ¡Uy! El lanzamiento en bolsillo del Código Da Vinci, con atención, una tirada que puede rondar los 180.000 ejemplares aquí en España. ¡Madre mía! ¡Dios mío! 180.000 ejemplares en bolsillo, con un precio módico. Claro. Y bueno, pues... Eso es disco de diamante, por lo menos. Fíjate, 180.000 ejemplares en bolsillo del Código Da Vinci. Sí, que habrán hecho estudios de mercado, con lo cual no van a lo loco, van sobre seguro. Muy bien, pues esto es lo que te podemos contar. Bueno. La Rosa de los Vientos, siempre con la exclusiva. Miguel Ángel también te pide a ver si puedes hacer un pasaje de la historia dedicado a Juan de Austria. Ya lo hicimos. Él dice que estudió cuando era joven en Villa García de Campos, que comentan que allí fue donde estuvo durante un tiempo Juan de Austria. Y dice que ya no nos molestará más hasta el año 2033, que por lo visto tienes un viaje previsto a Marte. Sí. Ahí ya me despediré de todos y me iré rumbo a Marte, que es donde realmente debo de estar. Tengo que estar allí. Si has llegado para entonces, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. Macarena, ¿sí? Gracias. Nada. Pues lo que te estaba contando, Dácil nos escribe para decirnos que lleva relativamente poco tiempo escuchando el programa, pero eso sí, con sobredosis absoluta porque ya ha escuchado todo lo que está cargado en la red. Vamos, no para. Nos escucha desde Las Palmas y dice que le gustaría saber si tenemos pensado ir por allí en algún momento. Pues claro, pensamos ir a todos los sitios, otra cosa es que nos lleven. Esta pregunta nos la hacíamos también Martín y yo. ¿Para sí, cuándo Canarias? Un cebritur, ¿no? Pues nada, eso ya nos ponemos todos de acuerdo, nos llevamos a Pepín, a Fernando Rueda, al escribano, a los de la zona cero. Claro, claro, todos. Bueno, bueno, nos vamos todos, ¿eh? Con el bañador. Muy bien, ¿eh? ¿Por el bañador? Sí. El bañador también. Claro, sí, lo menos unos 15 días o así. Sí, sí, sí. Hombre, pero eso puede ser menos, la bomba, ¿eh? Qué menos que 15 días. Un programa con toda esa gente, Juan. Exactamente, es 15, un gran evento. 15 programas. 15 programas de 15 en Las Palmas y 15 en Tenerife. Ah, la... Pero bueno. ¿Y Lanzarote? Otros 15. ¿Y Fuerteventura? Otros 15. ¿Hierro? El Hierro, otros 15. Y La Gomera. Y Graciosa. Y San Borondón. Adiós, adiós. Y San Borondón. Y La Palma. También. Bueno, pues Dácil quiere pedir que, si es posible, que hables en algún momento de la ciencia criminológica y de sus curiosidades. Y también le encantaría que se tocase el tema de las sectas destructivas, sus acciones, sus tendencias, su formación, sus diversos objetivos y la forma de captación. Y además quiere saber cómo conseguir el libro de dos de sus cuatro Cs favoritas sobre lugares y seres mitológicos, ya que lo está buscando y en todos los sitios le dicen que está descatalogado. Claro, es el libro de Carlos Canales y Jesús Callejo, Seres y lugares en los que usted no cree, un libro que fue publicado en 1995 por la Universidad Complutense. Y que claro, las cosas de la universidad hacen una edición o dos y ya está. Y ya es francamente difícil. Creo que solo hay circulando, o circularon en su día, unos 3.000 o 4.000 ejemplares. No hay más. No va hay a más. Tener complicado. Claro. Sí, sí, sí. Muy, muy complicado. Y con mucha suerte, a lo mejor, en la Feria del Libro de Madrid, que se pone la caseta de la Complutense, a lo que mejor quede allí algún ejemplar. Pues nada, que haga el viaje desde Las Palmas, desde Las Palmas y lo pida. Y que venga a buscarlo. Algún amiguete que tenga un contacto. En cuanto al otro, pues tomamos muy buena nota. Hablar de la criminología moderna y hablar de las sectas coercitivas o destructivas, de las que mucho se habló. Nos acordamos de nuestra querida Pilar Larrullana. Bueno, pues hace unos años era un tema de candente actualidad. Pero hoy en día eso se ha quedado un poco más, ¿no?, apagado, lo de las sectas. Sí, es verdad. Eso no quiere decir que siguen actuando, que siguen actuando. Siguen ahí en lo que se las deja, pero sí, ya ha bajado bastante la intensidad. Y nos pide por último que saludemos a Jonathan de su parte, ya que gracias a él es como ha conocido el programa. Pues nada, un saludo para Jonathan de su parte. De parte de Dácil. La Dócil Dácil. 18 años tiene... Entendemos. 18 años tiene Arturo y dice: hace muy poco que sigo tu programa. Me han sorprendido los temas que abordan. Te escucho desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Hombre, saludo tremendo para Chiapas. Hablamos muchísimo de vosotros el 1 de enero de 1994, cuando la revolución chiapateca, dicen la revolución fraudulenta de Chiapas. Bueno, yo era muy malo, jugando. Tú eres muy malo, Daniel, a las Chiapas. Sí. Sí. ¿Qué fue del subcomandante Marcos? Pues nunca más pues supo, ¿no? No, tiene razón. Aquella cosa. Sí. Bueno, estuvo trabajando aquí en un centro comercial, ¿no? Sí, aquella, y la amistad con Joaquín Sabina, ¿verdad? Y, sí, sí, sí. Y aquellos ojos verdes que tenía y su interés por el Quijote. Y cobraba menos de lo que debía cobrar, y claro, le echaron. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues las cosas que ocurren. Hay quien dijo que era nada más y nada menos que un agente de la CIA. En fin, y también decían que era de familia bien. Hombre, claro, era muy blanquito y bueno, pues... Bueno, pues Arturo... En fin. Dice, aquí los programas dejan mucho que desear. Yo no era fanático de escuchar la radio, pero después de que casualmente encontré tu emisión online, me quedé bastante sorprendido. Hace no muchos programas decía un profesor de historia, por medio de un mail, que a través de tus pasajes enseñaba a sus alumnos. Bien, pues déjame decirte que a mí no me gustaba la historia, pero después de bajar desde canalrosavientos.com y escuchar más de la mitad de lo que existe en la fonoteca, me grabé un disco con MP3 para escucharte todo el tiempo que puedo y, atención, me considero adicto a la radio y a las historias que cuentas, nos dice Arturo. Bueno. Saludos a todos los que te rodean, en especial a esas mujeres que le dan un toque de sensualidad al programa. Bueno, también tiene sus seguidores, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, un abrazo tremendo para este amigo mexicano, Arturo, 18 años, y nada, escuchando desde México, donde tenemos una potente colonia de escuchas. Así que nada, un abrazo para vosotros. Bueno, pues tenemos a Guillermo, que dice que escuchó el lunes una música que pusimos detrás de los enigmas literarios, que sonó unos 2 minutos más o menos. Y el comentario que hiciste fue que la mejor música que suena en Onda Cero. Entonces, Guillermo, pues tiene esa duda, quiere saber algo más de la canción, como el título, autor... Pues es muy sencillo, es One This Night, creo recordar, una de estas noches, y los artífices son Eagles. Dice que lo escuchará a través de internet, ya que el programa lo suele oír en la sobremesa. Muy bueno, bien. Pues consigue la canción, es muy fácil, en cualquier recopilatorio de los Eagles, viene esta canción, todo un clásico de ellos. Goldbell quiere información sobre la civilización de los Millares. Bueno, pues 3.000 años la contemplan en Almería. Es una cultura pues antiquísima, y la verdad es que las muestras que se exponen son muy muy interesantes. Queda bastante bien, quedó muy bien conservado, quedaron muy bien conservados todos los hallazgos. Así que nada, yo te invito a que lo descubras y que disfrutes muchísimo, porque son 3.000 años de historia en nuestro país, son nuestros ancestros. Desde Huelva nos escribe Carlos González y dice: bueno, cierto es que escribo este mail fuera de horario del programa, pero es cuando puedo. La razón de este correo electrónico es pedir consejo a Cebrián, colaboradores, etcétera. Bueno, en fin, sobre un libro acerca de la masonería para saber más de ella, y la verdad, existen miles y no sé cuál puede ser más ameno en su lectura, sin parecer un ensayo. Bueno, si pueden, espero que me ayuden. Bueno, pues sobre la masonería hay cientos de títulos, muchísimas referencias bibliográficas. Lo último, lo más actual, lo ha publicado César Vidal, y se llama así, creo, la masonería. Así que César siempre escribe muy bien. Los masones. César escribe muy muy bien, se documenta muy bien sobre los asuntos que toca, así que te lo recomendamos. Los masones, el autor César Vidal. Bueno, pues tenemos a Raúl. Dice que después de estar escuchando el programa durante varios meses, pues que hemos conseguido encender una llama que estaba dormida en su interior durante mucho tiempo. Y es la pasión de escribir. Así pues, ha decidido escribir un libro. Muy bien. Y se ha topado con varias dificultades. Tú también, Macarena, deberías escribir un libro. Y tú también, Martín. Ya, venga. Lo estamos y tú también, Silvia. El de mi vida. Es. Una de ellas, de las dificultades... Historia de mi vida, George Sand, que la autora de Decimonónica, qué maravilla, la compañera de Frédéric Chopin. George Sand tiene una biografía estupenda. Ahora la están reivindicando los intelectuales progres, pero esta mujer fue una adelantada a su tiempo, una feminista, y sobre todo antepuso la pasión a las estrictas imposiciones de la época. Qué maravilla, George Sand. ¿De qué estamos hablando? Pues que a Raúl... tenemos que escribir un libro. No, es que hizo un libro ella, Muy bien, claro, muy bien. Sí. En su retiro campestre de Nueva... Yo haré un concurso. Ella quedó muy desencantada con la Revolución Social de 1848 y se retiró a Nuan, a su lugar de origen, su lugar natal, y allí escribió un libro que se llamaba Historia de mi vida. Y por eso lo decía yo. Claro, me he dicho yo que iba el de mi vida. Sí. Nos vamos a retirar todos a escribir. George Sand. Bueno, pues Raúl quiere tocar el tema de historia también, sí, en su libro, el que está preparando, y dice que es una parte que por lo visto pues no se ha tratado mucho, no nos especifica cuál, en qué tiempo, sobre España. O sea, que ha decidido escribir un libro y tiene una idea. Eso es. Entonces es una zona un poquito oscura el tiempo que quiere él comentar de España. De España. Y dice que sí, a través de internet puede acceder a algunas fuentes históricas o documentos históricos, archivos, que le den cierta información para documentar ese libro que él tiene en mente. Lo que ya te comento que no especifica realmente es qué época. ¿Qué época? Bueno, de todas formas, cualquier época ya se ha tocado muchísimo en novela histórica, que ahora está tan en boga, y en ensayos, ahí estamos algunos. Entonces, él dice si internet... Sí. ¿Puede ser una buena fuente de documentación? Pues, hay que trillar mucho, claro. Pues yo ya te digo que no. Hay muchísimos datos, claro, existen muchísimos datos. Documentación, pues hombre, a lo mejor para buscar fuentes bibliográficas, libros interesantes. Lo que pasa que también hay mucha tergiversación, hay mucho dato confuso. Es difícil, hay que contrastar mucho. Vamos, yo pierdo mucho tiempo si busco en internet. O sea, pierdo mucho tiempo. Así que voy a ir siempre a cabo en la biblioteca. Pero bueno, te puede servir. Si es el primer libro, pues para las primeras orientaciones. Claro, o para clarificar algún dato que tenga un poco en duda. Pero... O tienes algún autor del que te quieres surtir. Buscas en internet todas sus obras, todos sus libros. O sea que bueno, sí, internet en ese sentido te puede ayudar. Lo que pasa que documentación pura y dura, siempre hay que recurrir a los grandes autores, y en internet esos no están. Claro, y además, sobre todo, basarse con historiadores. Sí, para puntitos, para orientarte, para buscar caminos, para contrastar. Ya te digo que contrastar vas a perder muchísimo tiempo, porque te vienen sobre una fecha de nacimiento, te pueden venir cuatro o cinco posibilidades. Así que, bueno, tú mismo, pero vamos, la biblioteca siempre es el mejor refugio, el mejor santuario para una buena documentación en torno a un libro. Manuel Alguacil dice, muy buena biografía de Miguel Servet. Él no creía en la Trinidad ni en el infierno cristiano, creía en la santidad de la sangre, parecido a como creen hoy los testigos de Jehová. En el nombre de la herejía se han matado a muchas personas que creían cosas diferentes por leer la Biblia y predicarla, traducirla y hacerla llegar a la gente común. El matar y quemar a gente así han sido los peores crímenes de la Iglesia. Por lo menos este gran papa, que se llamó Juan Pablo II, pidió públicamente perdón por los crímenes de la Iglesia contra estos verdaderos cristianos, librepensadores y nobles. Tanto católicos y protestantes se han emborrachado con la sangre de estos verdaderos cristianos y los han matado sin compasión. Este hombre, Miguel Servet, se merecía una mención como esta. Te felicito sinceramente. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro que te haya gustado el pasaje de la historia dedicado a Miguel Servet. No sé si estaría muy cerca de los postulados de los testigos de Jehová. Sospecho que no, pero en todo caso era un contestatario y se enfrentó a todos defendiendo sus ideales, acertados o no, pero desde luego sí que merece estar en la galería de ilustres. Joaquín Baldín dice, un clown mimo que anda por ahí. Solo deseaba pedirle si puede hacer en los pasajes de la historia un raconto sobre Fray Bartolomé de las Casas y la bravísima relación de la destrucción de las Indias. Estaría muy bien escuchar este tema en tan maravillosa audición. Es italiano. Bueno, no especifica, lo parece. Y nos comenta que llegó a Madrid en el año 99, pero claro, ese raconto entre Fray Bartolomé de las Casas. Sí. Y es clon mimo. Clown mimo, que anda por ahí. Qué bonito, ¿no? Muy bonito, sí. Uh-huh. Muy bien. Un artista. Bueno, pues venga, apuntamos desde aquí, Fray Bartolomé de las Casas, y bueno, pues esas narraciones, esos textos sobre las Indias y sobre la protección que se debió ejercer en estos territorios conquistados. Muchas gracias, amigo. Estamos en un momento crucial para la humanidad, Martín. Yo me estoy dando cuenta que esto cambia. Se aproxima el fin del mundo. Arrepentíos, pecadores. No, ¿qué está ocurriendo? Ya llegan las tropas, ya llega la Guardia Imperial. Uy. ¿Pero qué dices, Martín? Sí. La cosa está... ¿A tanto muy peliaguda, muy peliaguda. La cosa está que trina, como dijo Miguel Servet. Es que arde. No, primero que trina, primero que trina, claro. Erroribus. Trinitatis erroribus. Bien, vamos a hablar de esa costumbre de abandonar el desempeño de funciones y deberes anejos a un cargo. Bueno, lo que viene siendo una abstención deliberada de acudir al trabajo. Lo que viene siendo absentismo laboral, es decir, no me da la gana ir al trabajo. Ya. Vamos, los que se escaquean con deliberación. Sí. Los que no van presentan excusas falsas. Ya. Sí. Qué cara. Pues qué cara. Anda, va a ser caro. ¿Sí? Anda que no hay fallecidos. Muchos fantasmas. Sí. Y mudanzas. Sí. O sea. ¿Sí? Si tuviéramos que ir a los cementerios a buscar los fallecidos... Y realizar un listín, ¿verdad? Esos fallecidos cuando llamas y dices... Perdón, familiares. No puedo ir a trabajar, ha muerto mi abuela. Sí, también. Que hay gente que luego no se acuerda y los vuelve a matar varias veces. Sí. Y luego, claro, es que nos encontramos, gracias a esto, con personas que pueden ir al libro Guinness, ¿no? Sí. Porque, claro, han matado a unas 24 abuelas. Sí. O sea, son grandes psico-killers, ¿no? De la historia, sí. Es cierto. Bueno, pues yo te propongo otra. Baja por enfermedad a causa de una ópera intergaláctica. Baja por enfermedad a causa de una ópera... Intergaláctica. Imposibilidad de ser localizable durante 2 horas, 13 minutos y 11 segundos. ¿De qué estás hablando, Martín? Bueno, esta carta la propone una página web, geeksquad.com, para presentársela a los jefes, claro, un toque de humor y contando con que tu jefe lo va a aceptar bien, ¿no? Sí. ¿Cómo lo aceptarías, Juan, si yo te traigo un... Digo yo... Que baja por enfermedad a causa de una ópera intergaláctica. Vamos a ver, Martín. ¿No cola? No colaría. De sobra sabes que en este programa no nos ponemos enfermos. No, es verdad. Y luchamos con el bien y con el mal. Y aquí estamos. Y tenemos una sacrosanta misión. Sí. Que nos empuja agradablemente hacia nuestros oyentes para ofrecerles lo mejor de nosotros mismos. Es una obligación. Es decir, que en este programa no hay bajas. Vale. ¿Eh? Entonces no me puedo mover de aquí. No te puedes mover de aquí. Bien. Bueno, pues el próximo día... Y te voy a buscar un piso... ¿Sí? En San Sebastián de los Reyes. Ah, bueno. Ah, bien, oye, pues, está bien. Yo quiero también, ¿eh? No, pero solo nos lo busca, cuidado. Ah, claro. Ah, no, yo busco, no ha terminado. Yo busco la vivienda. Ahí estaba el truco. Ya, para que estéis cerca de la emisora. Sí. ¿Sí? Y no perdáis tiempo en los desplazamientos. No. Pero él tiene una excusa... Porque ya está bien de tanto atasco, que no hay tanto atasco en la carretera de Burgos, hombre. Venga, a partir de ahora... Eso es una leyenda urbana. Venga, pues nada. A partir de ahora, que la fuerza me acompañe. ¡Ole! Eso es hacerlo en Spanish. ¡Ole! ¡Vámonos! Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el absentismo laboral? Pues que hay una empresa, una firma estadounidense, que ha calculado cuál va a ser en millones de dólares la pérdida, el coste del estreno de la última película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿No se ha estrenado y ya está provocando pérdidas? Va a provocarlas, y ya las han calculado, en base a los dos primeros episodios y las pérdidas que hubo. Bien, pues para esta próxima entrega se llega a la conclusión de que 4,8 millones de personas en Estados Unidos podrían faltar a su trabajo. Pero me está diciendo que entre el jueves y el viernes. Que 4,8, o sea, casi 5.0. 5.0, casi 5 millones. Fíjate. Uno arriba, uno abajo. ¿Casi 5.0 millones de personas? Sí, sí, casi 5 millones de personas. Van a poner malitas. Y eso va a suponer pérdida... 5 millones de abuelas. Sí. 5 millones de abuelas. Van a fallecer 5 millones de abuelas estos días en Estados Unidos. Pero yo creo que ese día faltan al trabajo con más tranquilidad, porque es lo típico que piensan. Sí. A 5 millones no nos van a despedir. Eso sí es verdad. También, claro. Despedirían a toda la empresa, ¿no? Pero, hombre, alguien tiene que ir a trabajar. O sea, que ya se sabe que 4.800.000 personas se van a ausentar de su puesto de trabajo porque van a ir a ver el estreno de la Guerra de las Galaxias. Es un prorrateo y calculan que en caja van a perder 627 millones de dólares. Ahí está, mira. 627 millones de dólares. 627 millones. Las empresas. Pero por Dios. En pérdidas. Pero si la película creo que no ha costado ni ciento y pico, ni 100 millones. Pues el desembolso va a ser un cambio importante. Que lo mejor es pagarle a George Lucas 300 millones de dólares y vuelvas a pensar en Guerra de las Galaxias ni nada. Por ahí tenemos la excusa, la solución, ¿por qué no va a hacer una séptima entrega? Claro, imagínate, esto se reúnen las empresas norteamericanas y dicen, vamos a ver, si perdemos 627 millones de dólares, ¿no será mejor pagar a este hombre la mitad? Y que la saquen vídeo ya directamente. El DVD. Bueno, aún así habría colas para conseguir el DVD el primer día, claro. Como estos, espero que acierten los del DVD, porque de momento ya hay un montón de fans que están haciendo una cola donde no debían. ¿Dónde están haciendo una cola? Están haciendo cola en el teatro chino, en el teatro Grauman. ¿En el teatro en Hollywood? Grauman. Sí, para ver el preestreno, pero ha dicho Lucas que allí no se va a preestrenar. Bueno. No va a ser el estreno, el estreno en Cannes. ¿Esto le pasa? ¿Que ha habido un pásalo por los móviles? Claro. Es que las anteriores 5 películas habían sido estrenadas allí. Ah. Ya en 1977 con la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué pasa? Que Lucas ha puesto rebeldón, ¿no? Y los seguidores han dicho, me voy al primero. Y mira tú por dónde ha cambiado. Querido sorprender este año. Ha cambiado de sala. Pero ha sido majo. Incluso les ha ofrecido una unidad de tropas de asalto imperiales para escoltarles al donde va a realizarse, el teatro Arc Light. ¿El George Lucas? Sí. Bueno. Por cierto, yo tenía un muñequito de estos de Guardia Imperial. No soy friki, sí, nada. No, friki eres. No. Sí. O sea, tú vas a la casa de Martín Espósito y eso no es una casa, eso es la Taberna Galáctica. ¿Tiene a la gata puesta un casco? Sí. Bueno. Eso es en otra casa. Creo que tiene una foto gigante. Junto a Miliki, con cariño de Miliki. También. Lo tiene en el salón. Y Rita. Los dos. Y Rita. Eso yo no lo sabía. Sí, incluso hice un gorrito para... para concursar cuando era pequeñito. Sí. ¿Pasamos a los europeos? Venga. Eso intento. Amigos, qué emoción, qué misterio. ¡Hey! Es una maravilla. Ayer hablamos de Piano Man. Efectivamente, hoy sale en todos los... los informes. Haidú, que Picasso, Anonimo, somos europeos, ¿y qué? Hoy me podía emocionar una vez más viendo a su graciosa majestad en el Parlamento Británico. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lee! ¡Qué bien lee su graciosa majestad! ¿Sí? Queen Elizabeth II. ¡Uy! Bueno, pues... ¿Eso no es un transatlántico? Era un transatlántico, luego ya lo convertimos en reina. Ah. Es como los Transformers. Es un Digimon. Solo en La Rosa de los Vientos ustedes pueden comprobar cómo la reina inglesa es un Digimon. La verdadera identidad. Es un Power Ranger. Es un Power Ranger. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a elegir europeo del día. El europeo del día. En este caso... Anónimo. Uy. En este caso... De nuevo es anónimo. Es un europeo... El piano man. Es un europeo de piedra. ¿Sí? Es un europeo de piedra. ¿O no? Se quedó de piedra. Se quedó de piedra. Estamos en Sofía. En Sofía. Estamos en Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria. Bulgari. Topua. Estamos en la Universidad de Sofía. Guayamini. Martín, sí. ¿Qué le ha habido a la medicación a Martín hoy? Pero estaba caducada. Mira que me tiene dicho su madre, dice, que no faltemos ningún día. Que no faltemos ningún día, que todos los días a las 3 hay que darle la pastilla, y creo que hoy no le hemos dado la pastilla. Estamos en la Universidad San Climent Oritsky. Fíjate, eso que está en Valencia, San Climent. San Climent, sí, porque si te equivocas y pones San Climent puedes ir. Sí, sí, sí. En el Google vamos a ir. San Climent es un pueblo de Cuenca. Bueno, pues San Climent Oritsky es una universidad también. Exactamente, a la orillita de San Clemente. En Bulgaria. Bulgaria, Bulgaria. De orillita. Bien. Allí van a erigir un monumento a los alumnos copiones. Muy bien, ya era hora. Por fin reconocen... Sí, la labor. Reconocen la labor. Por fin reconocen el valor. La originalidad. La inteligencia. Porque, ¿quién no ha copiado en alguna ocasión? El tiempo que se pierde. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, es decir, la primera chuleta. Espera, que voy. Aquí tenemos, amigos, un ejemplo, Martín Espósito. Hombre, yo no he hecho chuletas nunca. Yo soy la excepción. De los 5 años de periodismo... Venga ya. ¿Es verdad? De los 5 años de periodismo, 4.5 son copiados. Eso no se dice, Juan. A ver si le van a quitar el título. Y los 6 meses que restan... No, ya me lo quitan, que ya lo tengo enmarcado y todo. Los seis meses que restan es porque nadie se lo advirtió. ¿Sí? Luego ya cuando le comentaron que había la posibilidad... Ya le cogió gusto y no paró. Y ya 4.5 años copiando. Fíjate si había métodos, ¿eh? En el bolipic, encima de la mesa con lápiz... En la espalda. El libro debajo de la mesa... Bueno, el móvil SMS, como los del carnet de conducir... Bueno, y con los transmisores, ¿qué? Hubo furor, ¿eh? Sí, o sea, eso se alquilaba. Sí, sí. Alquilaban y tú te ponías el pinganillo y oye, pues... Y en el colegio... No. Y luego el cambiazo. Y el cambiazo también. Y minifotocopias. Sí. Las minifotocopias se puso de moda en una época, oye, llevabas el libro en pequeñito. Hombre, buscabas luego la página, ping, y llegabas. Bueno, y escribir la lección en cositas como un palillo. Sí. O, por ejemplo, lo del BIC estaba muy bien, muy utilizado. Tú escribías en el papelito, lo pones en el BIC. Vamos, en realidad, tardabas más en copiar eso que en estudiar la lección. Y en los servicios, también fue copiada. Y los servicios, sí, también. Hay una directiva que va a evitar esa saturación de los aseos, los exámenes, el ingreso, en fin. Sí. Que muchos alumnos piden al servicio. Entonces, por tanto, por ellos va esta estatua. Por ellos y por este alumno también, que dice la profe al alumno, 5 animales que vivan en el Polo Norte. Dice, pues 3 pingüinos y 2 focas. Y 3 animales cuadrúpedos, un perro, un gato y 2 gallinas.